Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a pasar junto a vosotros una madrugada espléndida. A partir de ahora se establece un pacto de complicidad entre vosotros y nosotros, y eso nos conducirá a lo largo de las mejores horas de la madrugada. Se llena de color, se llena de viveza. Vamos a hacer un buena radio para que disfrutéis una noche más en la compañía de La Rosa de los Vientos, con Sergio de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe y Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es una noche muy especial para nosotros y para la historia de España. Vamos a hablar de un libro absolutamente delicioso. A mí me ha encantado. Es un libro que ya recomiendo vivamente. Se llama Las Austrias, así se llama. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vamos a hablar de uno de los periodos fundamentales en la historia patria. Vamos a hablar de la presencia de aquellos reyes, casi dos siglos en los que España floreció, en los que el sol no se ponía en este imperio, y mucho tuvieron que ver las mujeres que anduvieron cerca de los reyes. La verdad es que ese periodo no se volvió a repetir, por desgracia, pero sí que quedaron ahí nueve espléndidas mujeres abnegadas que entregaron todo desinteresadamente en aras del buen funcionamiento de este país. Y ese libro que vamos a recomendar tiene una autora, Catalina de Habsburgo, la archiduquesa. La verdad es que nos ha sorprendido a todos con un estilo muy vivo, definiendo perfectamente los personajes, entrando en detalle en su vida cotidiana, en su alma, en sus sensaciones. La verdad es que a mí me ha encantado, y además tengo el placer, tengo el honor de presentarle el libro mañana aquí en Madrid, en Serrano 52, en el Corte Inglés, en el Ámbito Cultural. Será un momento muy especial, un momento muy sutil, y estáis todos invitados, por supuesto, a esa presentación. Hablaremos con la autora, que está aquí en directo con nosotros, y bueno, creo que lo vais a pasar realmente bien. Vais a descubrir el lado humano de las Austrias, nada más y nada menos. Amor y matrimonio, amor y razón de Estado en la monarquía española. Hablaremos de una cueva, la cueva de los Casares, en Guadalajara. El profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta, va a estar con nosotros para hablarnos de esta cueva, que es también imprescindible si queremos hacer una buena ruta por esa zona privilegiada de nuestra España. Los Casares está llena de absolutos prodigios. Os los contaremos esta noche. Tendremos archivos del misterio, en esta ocasión el capítulo número 13 con Bruno Cardeñosa. Creo que vamos a hablar de los hielitos, vamos a hablar del cambio climático. Ya sabéis que en el día que dejamos atrás ha entrado en vigor el protocolo de Kioto. Ojalá que los más de 100 países que han firmado ese protocolo se adhieran a él con total firmeza, que por fin nos pongamos a erradicar la contaminación excesiva, esa contaminación humana. Ya sabemos que el cambio climático puede ser un elemento, puede ser algo natural, pero sí que es cierto, no creo que ningún científico discuta ya, que el cambio climático que estamos viviendo ahora ya en este siglo XXI también viene motivado en buena parte por la acción humana, por la mano del hombre. Así que los aerohielitos formaron parte de ese cambio climático hace ya algunos años, y Bruno Cardeñosa nos recordará ese caso asombroso, muy bien documentado. España, protagonista de ese asunto. Hablaremos de cine, tenemos que comentar muchas cosas con José Manuel Escribano, muchos estrenos, los premios BAFTA del cine británico. Almodóvar no se ha llevado nada, por desgracia, pero sí que vamos a hablar de Fernando Fernán Gómez, al que se le ha entregado el Oso de Berlín, el Oso de Oro, por toda una carrera. Acaba de cumplir 84 años y sigue todavía firme, tremendo. Qué gran carácter, qué gran personalidad la de Fernando Fernán Gómez. Y por cierto, en la crítica, una película yo creo que muy recomendable y que por desgracia va a tener un paso fugaz por la cartelera, una película española que se llama León y Olvido. Una pareja que va a dar mucho que hablar y que José Manuel Escribano nos trazará esa crítica, como siempre. Es el poeta de la crítica cinematográfica, así que con todos vosotros esa revista, y por supuesto también el ranking, los últimos comentarios, los estrenos, todo lo que se está preparando en el mundo del cine. Tendremos correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulos, y además somos europeos. ¿Y qué? Hemos encontrado a un búlgaro, un hombre que ha decidido apostar, que ha decidido jugar, y claro, pero no va a jugar de cualquier manera, va a apostar a la lotería primitiva en base a los huevos que pongan sus gallinas. Sí, amigos. Es un búlgaro tremendo. Este señor tiene una granja de gallinas y no sé cuántas gallinas podrá tener, pero según los huevos que pongan ese día, así jugará a la lotería primitiva. Bueno, pues algo muy, muy curioso que ya os contaremos. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, creo que no va a faltar entretenimiento, diversión, buena divulgación y sobre todo mucha complicidad, mucho cariñito emanado desde la radio, desde La Rosa de los Vientos. ¿Os apetece? Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un poco más de 300 páginas, vida, obra, milagros, cesiones, encuentros, alma, mucha alma, de nueve protagonistas serias de nuestra historia, las Austrias. Aquí estuvieron junto a ellos, dándolo todo, entregándolo todo, renunciando a muchas cosas, incluso al amor. Es el mundo fascinante de un linaje nacido en la eterna Helvetia, en Suiza. Y la verdad es que sigue siendo protagonista de alguna manera. Los Habsburgo, ahí están, su gloria, su cielo y todo lo que pudieron hacer por bien de los países en los que estuvieron. Y en el caso español, nueve Austrias, nada más y nada menos, nueve mujeres que marcaron estilo, que marcaron historia y que en alguno de los casos, como esta noche comentaremos, yo creo que conviene realzar su figura, su biografía, porque bien lo merecen. Vamos a hablar con la artífice de este libro, las Austrias. Catalina de Habsburgo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Bueno, pues te agradezco mucho que estés aquí en directo con todos los oyentes de La Rosa de los Vientos en un día durísimo, ¿verdad? De presentaciones, de idas y venidas. Creo que has estado en Zaragoza, muy bien, ¿verdad? Pues mira, es un tal honor para mí de estar al lado de uno de los periodistas más importantes de España, podemos decir, escritor además, que te lo agradezco muchísimo que me hayas invitado esta madrugada. ¿Qué tal está recibiendo el público, los lectores, este libro, tu primer libro? Bueno, los lectores me dicen que les interesa conocer a estas mujeres de cuy no se ha sabido mucho hasta ahora, porque hasta ahora no se ha escrito un libro sobre ellas. La historia a veces es un poco machista. Y por lo tanto, detrás de cada gran uomo hay una grande mujer. Y es lo que me apetecía escribir sobre estas mujeres que de verdad han tenido vidas muy interesantes, a veces fascinantes, y que de cuya la historia no ha retenido, no se recuerda mucho. Y en el espíritu Austria está ese factor de abnegación, de conciencia de lo que había que hacer, de ese destino, ¿no? Yo creo que son mujeres que han sido educadas ya con esta misión de que tenían que abnegarse para sus pueblos, para sus vidas futuras, y sabían y no se rebelían, y sabían lo que les esperaba. Tenían que dejar a sus padres muy jóvenes, entraban en cortes que a veces no conocían, que era muy diversa de lo que habían conocido de pequeñas. Tuvieran las grandes presiones de tener enseguida herederos, varones de preferencia, y de llevar a cabo su misión, a veces enviudando muy temprano, regentes muy jóvenes, y son mujeres que han dejado huella en la historia española, y me ha encantado escribir sobre estas mujeres. ¿En qué idioma has escrito el libro? En francés. En francés. Sí, era, para mí es el idioma que mejor domino hoy. Y es el idioma de la diplomacia, ¿verdad? También, lo dicen. Sí. La verdad es que un estilo... a mí me ha gustado mucho, me ha interesado mucho el libro y he descubierto cosas peculiares. Además, lo importante que es que partícipe del linaje como tú pueda escribir de tu familia, ¿verdad? Eso es muy interesante siempre. Sí, este proyecto ha sido fantástico porque he podido desenterrar la memoria de mis antepasadas. Y no solo tanto porque vengo de una familia conocida, pero por todo descendiente, de poder hablar de su linaje es algo de interesante y muy conmovente. He tratado de hablar del sujeto con la mayor objetividad posible. posible, que a veces me resultó un poco difícil. Claro, claro, porque la pasión te puede mover en algunos puntos, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Además, como las sientas tan tuyas, pues la quieres proteger. Eso es, eso es. Por ejemplo, aquí tenemos a Margarita. Bueno, pues qué mala suerte tuvo Margarita. Y luego, qué decisiva fue en la educación de Carlos I, ¿no? De Carlos I. Sí. Margarita, la pobre chica que casaron 3 veces. No había manera de... Que no había manera, pobrecita, enviudaba. Sí. La primera vez, pues, la casaron con el heredero de Francia. Y a los pocos años, ella se casó con 3 años. Tres años. Sí. Llegó en Francia y cuando tenía 12 años, pues, le dijeron que el rey ya no estaba interesado. Por razones políticas de continuar casado con ella, que la Bretaña a este momento era mucho más interesante, y le pidieron de hacer la reverencia, como se dice, ¿no? Y de volver a su país. Para ella ha sido una humillación tremenda. Además que ha estado 2 años rehén de los franceses hasta que todos los trámites diplomáticos se hicieron y pudo volver a su país, Flandes. Ahí la casan inmediatamente para no perder tiempo con el príncipe de España, heredero de los reyes católicos. Sí, el hijo único de los reyes católicos, Juan. Juan. Que nada más vas verla, se queda enamorado de ella porque era una mujer guapísima. Tenía un pelo rubio precioso, unos ojos magníficos. Y a esta época, pues, pobrecita, tenía ya la tuberculosis. Y por inflamarse demasiado por su mujer, pues murió a los pocos meses, dejándole embarazada del único nieto de los reyes católicos. Pero la tristeza, la desesperación hizo que la pobrecita, con 17 años, tuvo un aborto. Y se quedó en España con el disgusto de haber perdido a su marido. Y otra vez, los trámites diplomáticos hacen que vuelve a su tierra natal, Flandes. Ahí su padre, nada más verla, la casa con el duque de Saboya, de cui se enamora ella perdidamente, y lo pierde después de 3 años, en viuda por segunda vez. Es que es tragiquísimo. Sin tener niños, sí. Y ahí, al volver, dijo a su padre, ya no más. Ya no más. Y será una madre impresionante para Carlos V y sus hermanos. Ha tenido un papel muy importante en la vida del emperador, consiguiendo que fuese electo emperador por los príncipes electores. Dicen que de alguna manera moldeó la personalidad, ¿no?, de Carlos V. Sí, además era una grande conocedora de arte, de música. Muy buena mecenas, sí. Sí, y le encantaba la música. Y parece ser que desde su infancia, el emperador Carlos V, bueno, Carlos V de Austria, Carlos I de España, de España, sí, llevaba con él su orquesta, a donde iba, porque le gustaba tanto. La verdad es que es un personaje fascinante. A mí me interesa mucho Margarita y seguramente algo tendremos que escribir también sobre ella, ¿verdad? Es un personaje, sí, sí, de estos... Si me ayudes, encantada. Sí, sí, sí, es un personaje decisivo. Lo que decías tú antes, que muchas veces tapadas, ¿verdad?, por la historia, por la gran historia, pero artífices de los pequeños milagros, ¿no?, que mueven las monarquías y, en definitiva, el mundo, ¿no?, sí, en ese mundo de la Edad Moderna que estaban haciendo, y en una España, pues, muy necesitada de liderazgo, y además abriéndose a América en ese momento. Sí. Son capítulos fundamentales. Fundamentales, ¿no?, fundamentales de España, sí. Y luego tenemos a la hija de Felipe el Hermoso, sí, de Juana la Loca, sí, que también tiene su... Catalina. Catalina. Catalina es un personaje fascinante. Sí. Me encantó por su valentía, su valor, se dice, ¿no? Su valor. Su valor, su coraje. Es una mujer que nació pobre, orfana de padre, desde algunos meses, con una madre desequilibrada. ¿Pero se llevaba bien con ella? Adoraba a su madre. Claro. Adoraba a su madre. que más adelante pues tuvo más problemas de mentales y tuvo escenas de demencia muy fuerte. Hay que imaginarse esta niña viendo a una madre, la única persona con cuya efectivamente se podía relacionar, porque estaba encerrada en Tordesillas, solas. Y veía a esta madre que perdía sus papeles, que tenían crisis muy fuerte, que no se quería, no quería comer, no quería peinarse, no quería lavarse. Y ella sola podía calmarla, una niña de 4, 5, 6 años, que nunca había tuvo un contacto con otros niños. Exacto, exacto. No tenía amigas con las que compartir. Nadie, nadie, estaban solas. Solo la figura materna. Sí. La única. Y esta figura materna desequilibrada, ¿no? Que ella sola podía calmar, ella sola podía llevarla a razonar un poquito. ¿Es una de tus favoritas? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, sí, es una mujer impresionante porque hubiera sido la delectación de todos los psicólogos infantiles hoy en día, porque una mujer que nace en la pobreza total, porque ni siquiera tenía por vestirse. A los 18 años tiene que abandonar su madre que al perder su hija, pues se perdió ya totalmente. Ella lo sabía. Pues por sumisión a su hermano Carlos V, se casó con un rey mucho mayor que ella. Tuvieron 9 hijos, de cuy todos murieron. Todos murieron. Todos murieron. No vio crecer a ninguno hasta la edad madura. Sí, dos llegaron a la edad, bueno, maduro, se casaron. Una con Felipe II, que murió en parto, y el otro que se casó luego con Juana, la hermana de Felipe II. Pero estos dos niños le perdió muy jóvenes, apenas casados. Entonces se queda sola a proteger su país. Portugal. Que era el momento, la gran preocupación de Carlos V, que quería hacer de la península ibérica un imperio, ¿no? Y quería englomerar a Portugal. Sí. Lo que pasa, yo no sé, ¿qué tal se llevaron los hermanos, Catalina y Carlos? Yo creo que Catalina, según sus cartas, pues era muy sumita a Carlos, lo llamaba señor. Señor. Lo trataba con muchísimo respeto. Eso también a lo mejor nos habla de distancia. Yo creo que... ¿Distancia afectiva? No, se llamaban así siempre. Llamaba también a su madre, la señora la reina, como llamaba a su hermano, señor el rey, el emperador. Qué gran disciplina, ¿no? Qué educación tan... Sí, pero no quiere decir que no tenía sentimientos, yo creo que al contrario. Pero lo que he admirado en estas mujeres es que tan sumitas fuesen a sus padres, tan leales fuesen a sus maridos, porque una vez casadas, pues seguían la política de sus maridos. Eso se ve en el caso de Catalina, que luego siguió la política de su marido por la independencia de Portugal. De Portugal, sí. Luchando contra su propia sangre. Lo mismo pasó un poco más tarde con Catalina Micaela, que siguió la política de su marido, el duque de Saboya, contra su padre Felipe II, que estaba muy en contra de su política. Es interesante de ver esas mujeres que han sido muy fieles a sus maridos. Sí, la verdad es que Felipe II cubre un gran espectro de tu libro, ¿verdad? Porque aporta tres Austrias, ¿no? Tres mujeres Austrias. Sí, Ana y sus dos hijas, ¿verdad? Sí. Felipe es un personaje que, habiendo crecido en Bélgica, no tienen los belgas un gran recuerdo de Felipe II. Lo ven un poco como un personaje un poco discuso. Pero cuando se leen las cartas del rey a sus hijas, pues la parte más tierna de esta personalidad tan austera, que dijeron tan obsesionado por la religiosidad, En una carta, Catalina Micaela se ríe de ella y dice, ah, pues tú has decidido partorir durante la Semana Santa para no tener que infligirte el rollo de las mesas larguísimas, las misas larguísimas. Y eso viniendo de una personalidad tan obsesionada de religiosidad que era el rey, parece muy extraño, ¿no? Bueno, era el rey prudente, el rey de la gota, el rey de Lepanto, sí. El rey del Escorial. Había mucho que atender. Y el rey, por cierto, de la unificación peninsular. Con el Liga Portugal también. Lo consiguió él. Pero también el rey de la empresa de Inglaterra. Tantas obligaciones y sus mujeres estuvieron siempre a la altura, ¿eh? Ana, ¿qué te parece Ana? Pues me encantó, es mi preferida, Ana. ¿Es tu preferida, era? Me encanta Ana porque tiene un lado tan maternal, tan humano. Es una verdadera mujer, una mujer dedicada a su familia, dedicada a sus hijastras que nada más verlas les coge en brazo y dice, yo no puedo ser vuestra madre, pero os amo ya como una madre. Y estas dos chiquitinas que tenían 4 y 3 años que la miraban y decían, pero esta no es nuestra madre. Y ella ha tenido este rol muy difícil de llevar la felicidad en una corte que no la tuvo antes. ¿Fue un gran amor para Felipe II? ¿Fue su gran amor o...? Yo lo interpreté así. Yo creo que Isabel de Valois ha sido... Siempre se dijo que era su gran amor, sí, Isabel de Valois, sí. Ha sido su pasión. Sí. Porque era una mujer tan independiente, tan... Que busculó toda la corte, que cambió todo el protocolo, que tenía mucha vida, mucha vitalidad. Y eso encantó a Felipe II. Pero Ana, yo creo que fue su reposo, fue su... Ana era muy sobria. Sí, y lo seguía en todo. Pasaban más tiempo posible juntos. Parece una pareja de hoy en día, ¿no? Con sus niños, un poco una pareja muy normal, que les encanta pues estar con la familia los fines de semana, irse de paseo, organizar una fiesta para los amigos. Parece una pareja tan como podía ser yo y mi marido. Sí, sí. La verdad es que Isabel de Valois puede ser la pasión ardiente de Felipe, pero Ana a lo mejor era el sosiego, la consulta. Sí, seguramente. Discutir asuntos de Estado. Además, bueno, era su sobrina carnal. Y ella yo creo que sentía un respeto enorme por él. Por él. Mucho, que eso le llevó a amarlo, sin dudas, porque al final de su vida se está incluso sacrificando por él, ¿no? Lo está viendo, hay una epidemia y todos están contagiados y ve el rey que se está muriendo. Y ella lo vigila día y noche, está a su lado y dice, yo no me importa mi vida, lo importante es que el rey pueda sobrevivir. Qué grandes historias, ¿eh? Qué grandes historias. En el siglo XVI, en ese siglo fundamental, vital para la historia de España, ahí estuvieron las Austrias. Y vamos a seguir hablando con la autora de este libro, que nos ha encantado, Las Austrias, después de la información. Ahora nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Una noche de gran clase, de gran lujo. Las Austrias hoy son protagonistas de Onda Cero Radio. No está nada mal. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Mis queridos amigos, estamos compartiendo una velada fantástica con Catalina de Habsburgo, la autora de este libro que nos ha encantado y que recomendamos muy vivamente, La Esfera de los Libros, Las Austrias. Un libro fantástico para ser su primer libro. Qué gran intuición y qué bien ha perfilado estos personajes. Personajes que además tuvieron el protagonismo esencial, Catalina, en toda Europa, porque aquí tenemos no solo España, sino que derivaron hacia Portugal, los Países Bajos, Francia. Francia también, sí. Francia, toda Europa bajo el influjo de Habsburgo. Fue un tiempo de pleno dominio, ¿eh? Sí, no era mal, ¿no? Bueno, pero los siglos de oro, al fin y al cabo. Sí. Claro, cuando dices, un país tuvo dos siglos, y eso es decir mucho en el contexto mundial, ¿eh? Sí, además no únicamente el nivel político, pero también de arte. El arte bajo influyó muchísimo. Bajo los austrias, ¿no? Dibujó Velázquez, claro, escribió Cervantes. Y la música. Y la música. Porque los austrias siempre se dedicaron a proteger las bellas artes, ¿no? Yo creo que más que el arte es el sentimiento religioso que les inspiró hacia el arte. Entonces todo tuvo una inspiración divina. ¿Cómo fue cómo era la educación? ¿Cómo se trazaba la educación de cualquier mujer perteneciente al linaje austria? Yo creo que eran mujeres predestinadas seguramente a casarse, a entrar en la línea de política matrimonial de sus antepasados. Pero también mujeres que eran contentos de la vida, no eran princesas tristes, como se les imagina, no. Jugaban, se divertían, tenían incluso una educación física, esportiva, muy muy importante, porque se sabía que mens sana in corpore sano, entonces, bueno, le hacían hacer muchos ejercicios. La educación de las mujeres, la cosa más importante, creo, ha sido el lado religioso, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que todo tenía una base divina, que su misión era una misión divina, casi heroica, que tenían que seguir adelante con una política matrimonial que era inspirado de todos los siglos. ¿En eso no había discusión? No. Eso se aceptaba desde la cuna. Pero incluso eran, yo creo, muy contentos de cumplir su misión con excelencia. Y en esa formación académica, pues el gusto por la cultura, lectura, pintura, todo eso entraba, ¿verdad? Dentro de... Pues vivían en el bonito, en el bello, ¿no? Entonces, por supuesto que ella, por ejemplo, Juana, la hermana de Felipe II, ha hecho muchísimo para el arte, construyó el monasterio de Calzas Reales, sí, en Madrid. En Madrid, y ahí hizo una escuela para niñas, y todo, bueno, habían ahí novicias que llevaban sus dotes, y los cuadros y los tapices que ella misma llevó son aún de precio increíble, ¿no? En el siglo XVII, pues aquí tenemos dos grandes monarcas como Felipe III y Felipe IV, con sus austrias también, con sus mujeres austrias, ¿no? Que tuvieron que aceptar su destino, y algún incluso viajó a Francia, ¿no? Sí, sí, Ana Mauricia. Ana Mauricia. Ana Mauricia, que tuvo una vida fascinante, de la corte española, muy rigorosa, muy religiosa. Llega en esta corte francesa de Luis XIII, que es todo, pero austera, es todo, hay amantes, hay intrigues. Bueno, esta es la etapa de los mosqueteros. Sí. Richelieu, Mazarino. Sí. ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo lo afectó? Ella, pues, yo creo que, bueno, a nivel de matrimonio no fue muy feliz. No. Ha sido, no se llevaba muy bien. Ella no entendió nunca a su marido. Su marido se inflamaba para mujeres. y ella se sintió muy humillada. Tuvieron que esperar 25 años antes de tener niños. Y la anécdota es muy, muy curiosa, lo de del nacimiento de Luis XIV, el Rey Sol, que fue concebido una noche de diluvio y de truenos, porque el rey ya no acercaba a su mujer y por unas circunstancias divinas, pues tuvo que dormir en su misma cama. Sí. Y concibieron después de 25 años un niño que será el Rey Sol. El Rey Sol, que ahora no vas a ningún sitio en París sin ver el sol, ¿verdad? Del Rey Luis. Ha querido muy impactante. Pero la regencia de la reina madre, Ana, durante la adolescencia de sus dos hijos, ha sido impresionante. Todos sus... la época de la Fronde, en la época de Mosqueteri, todas las intrigas, Mazarina, la relación muy cuestionada entre Ana y Mazarino, que era un italiano, sí, muy seductor, como son los italianos. Sí, sí. ¿Mazarino estaba enamorado de ella? Al final, lo único que pudo saber es que incluso los historiadores más conocidos, más reconocidos, dijeron que sí, que se habían casado. Pero se sabe que un poco antes de morir, él que era cardinal, a esta época el título de cardinal era un título de honorificencia, ¿no? Y pidió de ser ordenado sacerdote, lo que no pude ser si hubiera sido casado con la reina, aunque en secreto. En secreto. Por eso la teoría del loro enamoramiento o casamiento no tiene la ruta. Luis XIII entonces sí que... esa noche, ¿verdad? Sí. O sea, no sí. Otros. Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Pero se supone. Se supone, sí. Vamos a hablar de una de las grandes protagonistas de este libro, y a mí me interesa mucho contarlo, María Cristina, la segunda esposa de Alfonso XII, un rey jovencísimo que se enamoró, como todo el mundo sabe, perdidamente de María de las Mercedes. Una triste historia, la tuberculosis les separó, ella apenas tenía 18 años, y en ese noviembre de 1879, pues llega María Cristina. Sí. Que claro, sabe que ha habido un gran amor antes de su llegada, sabe que el pueblo ha apoyado a María de las Mercedes, ha apoyado esa boda, que tiene que ocupar ese lugar. Sí. Es una situación dificilísima, ¿verdad? Es tremenda, pero yo creo que ella, pues nada más ver al rey, pues se enamora perdidamente de él. Uh-huh. Y estuvo enamorada de él hasta el último. Pues quiso que en sus manos le pusieran el retrato de su marido cuando se murió. Entonces para ella fue un flechazo. Pero ella, como era muy inteligente, pues sabía que tenía que tener mucho resguardo por la memoria de su precedente mujer. Y hay esta escena que es preciosa, cuando se encuentran. Y ella, por delicadeza, ha puesto sobre el piano. Son en un salón muy bonito. Se encuentra en un salón muy bonito en Arcachon. Y ahí en el piano, en el centro del salón, hay esta fotografía preciosa de la reina difunta. Y nada más ver la joven novia, María Cristina, el rey Alfonso XII, posa sus ojos sobre el retrato. Y yo creo que a este momento mismo tuvo muchísima admiración por su futura esposa, pensando que ella, al momento de comprometerse con él, había pensado en la que fue su único amor. Claro, 6 años de relación, 6 años sí. De matrimonio, pero sospecho que ella siempre fue consciente que... la pasión del rey hacia ella no era de la misma equivalencia, ¿no?, a la que ella puede tener hacia él. Ella lo sentía, porque toda mujer siente este tipo de cosas. Y él era muy educado, muy respetuoso, pero no, ¿verdad? Ella, lo duro creo que ha sido que quería tan, deseaba tanto tener un hijo varón, porque pensaba que quizás el heredero podía hacer que su marido se interesara ya de nuevo en ella. Sí. Incluso cuando gente bien intencionada, como siempre hay, le contaban historias sobre sus aventuras, ella dijo una cosa muy bonita, dijo, pues por el momento mi marido necesita mariposear, pero el tiempo lo cambiará. El problema es que no tuvo el tiempo. No tuvo tiempo. Era un joven arriesgado, Alfonso XII, aquella epidemia de cólera en Andalucía en 1885, su tuberculosis, que él no quería desvelar, no quería contar para que no se desestabilizara el gobierno, la situación era delicada en España, había guerras abiertas, el carlismo, la independencia cubana. Hacía poco se había sofocado el levantamiento cantonal, ¿no?, de las ciudades. Republicanos. Era una situación francamente difícil y angustiosa para una España con 17 millones de habitantes. No olvidemos que en aquel tiempo, ahora que hablamos tanto de inmigrantes, ¿verdad?, de esos 17 millones de habitantes, un millón de españoles fueron a buscar fortuna a tierras americanas o a otros puntos. La situación era tremenda, con 60.000 anarquistas en el país, siempre prestos a la conspiración, a la conjura. Y ella aguantó María Cristina como auténtica heroína, una mujer muy leal a la Constitución, y asumió la regencia con absoluta entereza, embarazada de 3 meses cuando murió Alfonso XII. Estos son momentos fundamentales para la historia de España. Una España que quiere progresar, que quiere incorporarse a Europa, ¿no? Y que lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien, sí. Yo creo que ha tenido que tener tanto miedo esta mujer. Que no sabía que saldría del fruto de su último amor, que no sabía si iba a ser varón o hembra, no sabía lo que el destino iba a hacer. Uh-huh. Y el nacimiento del rey, porque fue rey nada más nacer, fue por ahí un alivio enorme, pero también sabía que tenía algunos años muy duros por delante de ella. Los gobiernos estuvieron a su lado, Sagasta, fundamental. Han sido muy leales a ella. Sí, muy querida. Sí, muy querida. Sí. Pero claro, ahí estaban las dos infantas, ahí estaba María de las Mercedes, que es una historia preciosa, cuéntala, por favor, porque le ponen, le insiste, ¿no?, a su marido aquí. Sí, era cuando nació, nada más nacer su primera hija infanta, pues ella dijo a su marido que quisiera ponerle el nombre de su difunta esposa, María de las Mercedes. Y tiene que ser muy dura como esposa de decir una cosa así. Uno tiene que ser muy valiente para proponer una tal cosa, ¿no? Y él lo aceptó entusiasmado. Ese es un gesto de amor. Supongo que el rey quedaría onubilado, quedaría pues rendido. Yo creo que ¿no? él nunca entendió lo que significaba para ella. Claro. Ellos se casan en noviembre, ¿verdad?, de 1879, y María de las Mercedes nace al año siguiente, en septiembre, casi de forma inmediata. Luego llega María Teresa, claro. La fatídica muerte del rey, yo no sé si propició que María Cristina intentara pues hacer que los políticos revisaran la ley sálica, ¿verdad? Yo creo que eso no lo sé, y eso tampoco imagino que han tenido que analizar la cuestión a fondo. Claro. Y por miedo de lo que podía suceder, porque los republicanos estaban ya frotándose las manos, ¿no? Lo mismo los carlistas. Tenía que ser unos meses de tensión que ella, con su autocontrol, su disciplina, manejó a llevar con una cierta distancia. Claro, no había ecografías. Sí, claro. Evidentemente. Claro, y entonces, al nacer su bebé, pues ya empieza a trabajar inmediatamente. Y es una señora que ha tenido una vida, hasta la mayoría de edad de su hijo, Alfonso XIII, de trabajo, de disciplina, de empeño. Ha tenido algunos momentos muy duros, muy duros. La pérdida del imperio, que llevó como una cosa suya, una desfallanza suya. Sí, eso fue un lastre para ella y... Fue tremenda para ella, tremenda. Y la educación de su único hijo, que veía que era como todos los niños, un poco caprichoso, que ella fue toda una madre tan maternal con él, pero también tenía que tener su una cierta severidad. Es verdad que puso mucho empeño en la educación de sus hijos, ¿no? Se encargó muchísimo. Personalmente, ¿no? Sí, asistía siempre a las comidas, a las cenas, quería estar con ellos, les contaban cuentos, rezaba con ellos. Una de las mejores imágenes para la historia de María Cristina de Habsburgo es, sin duda alguna, la Exposición Universal de Barcelona. Esa foto para la historia con barcos rindiendo el homenaje en Barcelona, en esa exposición. Hay que contar también los momentos dulces, ¿verdad? En una etapa de esa década donde España progresa notablemente, donde hay industria, donde nos ponemos en primera línea, y María Cristina está ahí, ¿no? Para vivirlo también, no solamente la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sino también esos momentos de crecimiento, ¿no? Sí. Momentos felices también. Sí, sí. Yo no creo que fue una reina triste. Fue una reina severa, disciplinada, pero no fue nada triste. Tenía hijos que adoraba, que han hecho cosas muy buenas, y ella también hizo muchas cosas para España y, y tuvo siempre un buen contacto con el gobierno y esas son cosas, son grandes satisfacciones. Cuando se casa su hijo, yo creo que es un momento de alivio para ella, ¿no? También. Sí, exactamente. Dice, bueno, ahí quedas tú, ¿no? Ahí quedas tú. Y luego, pues, no llegó a ver cómo derrocaban a su hijo ni cómo llegaba a la República, porque falleció en 1929. Qué gran libro has escrito, Catalina. Enhorabuena. Gracias, Juan Antonio. Me ha encantado disfrutarlo. Yo lo recomiendo también vivamente a nuestros amigos. En la esfera de los libros lo podéis encontrar. Las Austrias, estos amores y matrimonios en la monarquía española. 9 historias fundamentales para entender el devenir de los acontecimientos aquí en nuestro país. Y hemos tenido todo un lujo, todo un placer. Y mañana lo será para mí presentar este libro en Serrano 52, en el Corte Inglés, el primer libro de Catalina de Habsburgo, que ya supongo yo que no será el último. Porque ya esperemos. ¿Estás pensando en algo? No, aún no. Ahora estoy en la promoción del libro y... Y luego descansar un poquito, ¿no? Y luego sí, vacaciones. Pues muchas gracias por haber muchas estado con gracias. Nosotros, Catalina. Hasta mañana. Hasta mañana. Te juro. Asturias. Una canción que vamos a dedicar, si me lo permitís, a Carmen y a Pasi en Asturias, que les encanta esta canción, así que se la ponemos con mucho cariño. Esto es radio dedicatoria también, ¿eh? Estamos aquí como en los mejores tiempos de la radio española. Carmen y Pasi, un besito desde aquí. Qué maravilla, Catalina de Habsburgo, me ha encantado conocerla. Mañana le presentaré el libro aquí en Madrid, Archiduquesa de la Casa de Austria, con un libro fascinante y muy clarificador sobre la vida, obra y milagros de estas nueve mujeres fundamentales para la historia española. Sí. Y vamos a entrar en los territorios de azul y verde porque hay cosas que conviene comentar. No vaya a ser que encontremos una estrella por ahí en el firmamento. ¿Qué tal, mi querida Macarena Yagüe? Hola, buenas noches. Pues mira, aquí... Pues bastante bien, ¿no? Bastante bien y la verdad es que estoy viendo aquí que tenemos la estrella. Pero esto es verdad, esto es Star Wars, esto es la Guerra de las Galaxias. Pues es algo muy parecido. La sonda Cassini ha aprovechado una de sus incursiones por las lunas de Saturno para mandar a la Tierra el hallazgo que más ha sorprendido a los científicos. Es una de sus 34 lunas, Mimas, que acaba de ser rebautizada como la Estrella de la Muerte. Hasta la NASA reconoce su asombroso parecido con la gigantesca estación de batalla imperial móvil que dirigía Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Según la NASA, la fotografía culpable de los paralelismos fue tomada por la Cassini el pasado 8 de agosto, cuando la sonda pasó a 8,8 millones de kilómetros de Saturno. El enorme cráter, visible en la parte superior derecha de la Luna, ha sido bautizado como Herschel y los científicos calculan que tiene unos 130 kilómetros de ancho y 10 de profundidad. La montaña que aparece en el centro del agujero tiene una altura equivalente al monte Everest. Más profundo que el cañón del Colorado, Herschel ocupa aproximadamente un tercio del diámetro del planeta. Sin embargo, los científicos de la Agencia Espacial creen que el satélite no es una estación espacial, sino que más bien el cráter se formó por el impacto de algún cuerpo contra la Luna hace millones de años. Mimas tiene una densidad muy baja, lo que implica que probablemente esté compuesta fundamentalmente de hielo y la temperatura en la superficie se calcula que rondará los 200 grados bajo cero. Las medidas de esta luna son muy similares a las que un día imaginó Lucas en su Guerra de las Galaxias. La Estrella de la Muerte medía unos 120 kilómetros de diámetro y tenía un cráter muy similar al que se puede apreciar en las imágenes de Mimas, aunque en esta ocasión, en lugar de ocultar un monte, servía para alojar la más poderosa arma de la nave, el superláser destructor de planetas. Bueno, está nada mal, está bien que se asocien, ¿verdad?, estos descubrimientos al cine. Aquí Lucas como visionario. Hombre, viendo las imágenes sí se asemeja bastante. Sí, es muy curioso. Lo que pasa es que Lucas no tenía la sonda Cassini a su disposición. No, ¿qué va? O sea, simplemente con su mente prodigiosa ideó esto. Ya le he hecho imaginación, ¿eh? Bueno, pues está muy bien. Mimas. Mimas, qué nombre más bonito, ¿verdad? Pues sí. La luna Mimas. Es muy bonito, muy bonito. La luna Mimas. Bueno, pues la luna Mimas de Saturno, asombrosamente parecida a la Estrella de la Muerte de la Guerra de las Galaxias, la sonda Cassini, nos arroja un montón de sorpresas. Y vamos a entrar en contacto con el laboratorio del profesor Bacterio, muy afectado, con un destornillador en el ojo, no sé también qué le ha pasado en no sé qué sitio, pero a pesar de todo, fiel a la cita con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y además fiel a una cita ineludible, la Cueva de los Casares, en Guadalajara, llena de prodigios, llena de misterios, llena de sitios de recovecos, siempre descubiertos por el gran erudito, por el gran Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, aquí estoy. ¿Te has sacado por fin el destornillador del ojo? El destornillador se ha caído del ojo. Ya se ha caído, ¿no? Pero... en el proceso de secado. Hay algún trasgo por ahí que influye en los cables. Sí. Juan Ignacio Cuesta es como Von Bismarck, tiene una pésima, mala salud de hierro. No, mi salud está muy bien. ¿Sí? Lo que pasa son localismos. Ahora mismo tienes 4 o 5 partes afectadas de tu cuerpo, pero eso no impide que visites sitios maravillosos, ¿verdad? Pues no, porque incluso quiero comentarte que en alguna ocasión he tenido que ir con muletas. ¿Con muletas? Sí. Pero permanece inasequible el desaliento, ¿eh? Bueno, es que a lo mejor existe alguna oportunidad en la que tienes que ir en algún sitio en concreto. Sí. Y oye, un ataque de gota no te va a impedir eso. ¿Cuántas veces has ido a los Casares? 2. ¿Y qué tal? Bueno, vamos a ver. Hoy, además, tenemos sorpresita para los oyentes. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. La Cueva de los Casares es un lugar de esos que todo el mundo ignora que existen a nuestro alrededor. Esto es Guadalajara. Efectivamente, estamos en Guadalajara, estamos arriba de esas hélices. Uh-huh. En la parte más inhóspita del mundo, donde nos encontramos con un pueblo donde no hay escasamente 200 habitantes los fines de semana y entre semana menos. O sea, 200 cuando hay más. 200 cuando hay más, claro. Y luego los 7 u 8 habituales. Efectivamente, los 7 u 8 habituales. Y nos encontramos con la Capilla Sixtina del arte parietal. Uh-huh. Porque, claro, estamos acostumbrados siempre a hablar de Altamira, del Esco, de Coa en Portugal y de sitios como estos, pero nos olvidamos de que también existe un arte parietal, un arte inciso, donde no existe la pintura, sino que existe única y exclusivamente el grabado que se hizo con una piedra. En tiempos, pues fíjate, desde 35.000 años hasta los 20.000 años. O sea que el artista de antaño, de hace tantos años, plasmaba su imaginación a base de darle a la piedra. Pero es curioso, porque en esta cueva nos encontramos con una sorpresa que no teníamos en ninguna de las otras. Mira, no sabemos quiénes fueron los chamanes, sacerdotes o X que hicieron Altamira, o que hicieron Lescaut, o que hicieron Cándamo, las monedas. Pero en los Casares podemos sospechar perfectamente que se trataba no de un sacerdote, no de un hombre, no de un cazador, sino de una mujer que le esperaba. Una mujer que le esperaba. Efectivamente, esa es la gran importancia de la Cueva de los Casares. 35.000 años atrás, una mujer neandertal grabó en aquellas rocas un mensaje para la historia que es difícilmente asumible. Uh-huh. En época del matriarcado, del auténtico matriarcado, unas mujeres sacerdotes grabaron aquellas piedras, un mensaje que ahora recibimos porque lo estamos investigando, donde aparecen elementos que son inequívocamente femeninos. Uh-huh. Una neandertal. Estamos hablando de sacerdotisas, pero no de sacerdotisas. Estamos hablando de matronas. Sí, sí, sí. Estamos hablando de yematría, como dice el guardián de la cueva. ¿Y qué mensaje dejaron ahí, impreso en la roca? Bueno, pues hay cosas tan interesantes como, por ejemplo, un coito. ¿Un coito? Efectivamente. Hay cosas como un parto. Sí. Hay cosas como los hombres, quizá los más débiles que quedaban en la tribu y que acompañaban a las mujeres en los momentos en que los otros iban de caza, que se dedicaban a pescar en el río, hombres buceando, pero algo importantísimo quizá para conocer el pasado de la humanidad. Nos encontramos con un burro que tiene un ronzal. O sea, nos encontramos con que hace 20.000 años el hombre domesticaba, bueno, el hombre no, las mujeres domesticaban a los animales. Pues sí, sí, es muy interesante. Tan interesante como que nos explica un poquito de la percepción del tiempo que tenían aquellos personajes que viven en aquellas cuevas. Hay una serie de vallitas que parece que son las vallitas donde se guardaba el ganado. Sí, sí, sí. Fíjate qué curioso. Grupos de cuatro vallitas, Sí, sí, sí, sí. Donde hay siete rayitas cruzadas por una raya. Pero fíjate que en ese tiempo lo que se presume es que eran recolectores. Sí, sí, sí. Pero vamos más allá de la recolección. Grupos de vallitas que están formadas por siete rayitas cruzadas por una raya. 4 por 7 es 28. Sí, 28. Sí, sí. El ciclo lunar, el ciclo menstrual. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Esa es la gran importancia de la Cueva de los Casares. Sí. ¿Cómo es la cueva en su dimensión? Bueno, vamos a ver. La cueva simplemente se abre en una en la ladera de una colina. Un abriguito es. Es un abriguito bastante sencillo, además incluso bastante humilde, ¿no? A su alrededor aparecen restos de habitación del siglo I antes de Jesucristo. Del tercero antes de Jesucristo, y después hay parte de lo que es la habitación de la época visigoda y de la época árabe. O sea que la cueva... Vamos, tenemos ahí... Ha sido frecuentada por todas las culturas que han venido por aquí. Todas las culturas, efectivamente, lo han utilizado como zona de referencia. Por ejemplo, los árabes construyeron allí varios hornos de cal. Que son perfectamente visibles porque su estructura circular no permite el equívoco. Efectivamente. Bueno, ¿y por qué ir a ese abrigo de la roca? ¿Por qué ir ahí? Bueno, porque es un sitio perfecto. Es vamos a la entrada de un valle que se llama, del que tendríamos que hablar también, que es el Valle de los Milagros. La ladera de una montaña es utilizada como elemento defensivo. O sea, en sí mismo es un lugar perfecto para poder resistir un ataque de cualquier enemigo. ¿Pero cuántas personas pudieron vivir ahí en esa cueva? Si nos referimos al periodo periodo Neandertal, un grupo de unas 200 aproximadamente. Si nos referimos al Paleolítico, porque claro, es que la cueva de los Casares son de 35.000 años hasta los 2.000 años antes de Cristo. En el periodo Neandertal vivirían unos 200. En el periodo Paleolítico, pues aproximadamente también unos 300, 400 personajes. Bueno, entonces no está mal, ¿eh? Sí, pero en el periodo árabe o en el periodo visigodo, sí que hablamos de un núcleo de 1.000 personas, ¿eh? Pero vamos, ¿dentro de la cueva? No, dentro de la cueva. Ah, en los alrededores. O sea, en el interior de la cueva, realmente... No, ya. El aprovechamiento de la cueva va no solamente en el periodo Neandertal, hablamos de 35.000 años, o en el periodo Paleolítico de 20.000 años, sino que hablamos del aprovechamiento posterior. Sí. Porque se ha aprovechado escasamente hasta hace 100 años como abrigo de pastor. O sea, siempre una ocupación pues entre 25 a 100 personas. Sí. Siempre hubo gente en esos lados. Sí. Indudablemente porque las paredes están abrasadas de las hogueras que se hicieron. Lo que pasa es que se asentaban en los alrededores y utilizaban la cueva como claro, protección. Sí. Lo que pasa es que la penetración de los 500 primeros metros es a través de una pequeña galería que actualmente tiene 4 puertas metálicas. O sea, es más que la cámara acorazada, yo creo, del tesoro del Banco de España. Sí. Porque ahora mismo Emilio Moreno, que es el que permite que vayamos allí, que tiene una lista dificilísima de alcanzar porque hay que esperar más que en Altamira, tiene la llave de esas 4 puertas metálicas. Y no se deja colar nadie. O sea, que entras ahí bajo bastón, ¿eh? Efectivamente, o sea, en grupos como mucho de 6 personas. De 6 personas. ¿Y está está bien conservada? Está perfectamente conservada porque efectivamente indudablemente la guerra napoleónica ha dejado allí su huella. La guerra civil española también dejó su huella porque fueron utilizadas como trincheras. Sí. Pero después, justo de la guerra civil española, la familia de Emilio Moreno y actualmente Emilio Moreno presionaron para que aquello se cerrara de un modo estanco. ¿Pero la cueva es de propiedad privada? No, es de propiedad privada, es simplemente que está bajo el control del ayuntamiento de Riba de Saelices. Ajá. Entonces no se puede acceder nada más que con Emilio Moreno, es la única posibilidad. Sí, pero vamos, no te cobran tickets. No, ni un céntimo. Sí. Simplemente hay que hablar con el guardia. Sí. Y entonces que debe tener lista de espera. Sí. Y cuando te toque, te ha tocado. Y cuando te toque, te toca, efectivamente. No se puede entrar más de 6 personas allí porque es un recinto estanco donde no conviene que haya más gente. ¿Y te llama la atención el sonido? ¿Hay buen sonido en esa cueva? Bueno, hay 2 o 3 salas que tienen una perfecta acústica. Pero antes de que entremos en el tema de la acústica, déjame que te explique una cosa. Sí. Hay una sala muy singular en la cueva de los Casares que se conoce como el paritorio. Sí. Donde se ve perfectamente como la huella de las manos de miles de mujeres neandertales se apoyaron para apoyarse en sus partos. Caramba, ya no era dado la roca. Efectivamente, existe la huella actualmente de cómo se ponían aquellas mujeres para tener sus hijos. Ajá. Es un testimonio impagable. Sí, señor, muy. Yo creo que no hay muchos ejemplos, ¿verdad? No, hay muy pocos. Y además, esta cueva también presenta algunas peculiaridades que, si quieres, pues sí, lo podemos comentar. Sí, comenta. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, existe la única representación en toda España de un glotón parietal. Porque ten en cuenta que la fauna que hay representada en la cueva de los Casares es una fauna que hace años que ya no existe, hace miles de años que no existe en la zona de Guadalajara. Uh-huh. Por ejemplo, un glotón. Uh-huh. Por ejemplo, un rinoceronte lanudo. Uh-huh. Por ejemplo, un mamut. Mamut. Sí. Y eso está ahí, pero hecho con a base de rasgos pétreos. Incisiones en la piedra. En las incisiones en la piedra que posiblemente fueron policromas, pero que han perdido la policromía en un momento dado. Sí. Y así un montón de ejemplos, ¿no? Podríamos hablar mucho tiempo de la cueva de los Casares porque realmente es uno de los grandes tesoros que tenemos en España, pero es un tesoro de la humanidad que conoce poca gente. No, como todo lo que nos ofreces aquí, Juan Ignacio, por eso estamos tan agradecidos. La verdad es que ¿cómo Patrimonio Nacional no se encarga un poquito más de bueno, esto? Bueno, vamos a ver, efectivamente esto es Monumento Nacional desde el año 1928. Sí. Pero tú sabes lo que son los monumentos nacionales, Juan Antonio. O sea, los monumentos nacionales simplemente son los cotos de algún arqueólogo y punto. No, y como hemos comentado tú y yo en alguna ocasión, llevamos miles de años destruyendo nuestro patrimonio, ¿verdad? Y tenemos la suerte de que todavía nos queda. Bueno, nos queda tanto patrimonio que aún la sorpresa está a la vuelta de cada esquina, ¿no? Hombre. Ahí, precisamente por eso andamos con el laboratorio ambulante circulando por la tierra de España a ver qué encontramos. No, en patrimonio solo puede competir con nosotros Italia, ¿eh? Pues Italia, Tassili, habría tanto que hablar. Sí. Bueno, vamos a entrar en el sonido, el lugar de poder. Bien, ¿eh? Hay dos bóvedas dentro de la cueva de los Casares que tienen una acústica que en aquellos años remotos debieron significar algo importante para los chamanes o las chamanes de la época y donde debieron relacionarse con el sonido de la forma en que yo mismo personalmente me relacioné hace muy pocos días. Hombre, el 8 de enero. Vamos a escuchar al profesor Bacterio en Esencia, que ahora mismo parece el profesor de Eras una vez el hombre, ¿eh? Está con sí. Atención, porque vamos a escuchar el sonido de Juan Ignacio Cuesta dentro de la Cueva de los Casares, dentro de un lugar de poder. Así suena la Cueva de los Casares en Guadalajara. Impresionante, ¿eh? Bueno, humildemente utilicé el mismo instrumento que debieron utilizar los chamanes o las chamanes que anduvieron en aquellas cuevas y hice lo que me salió en ese momento, lo que me inspiró en ese momento. Uh-huh. Maravilloso. ¿Y qué se escuchaba de fondo? ¿Ese chasquido que se escuchaba de fondo? Ese chasquido que se escuchaba de fondo era Emilio Moreno que andaba hurgando las linternas. Ah, hurgando las linternas. qué bueno. Fue lo que de tu inspiración, ¿no? En ese momento lo que te salió. Bueno, cuando uno está en plena oscuridad dentro de un lugar como este, porque yo le pedí a Emilio que apagara todo, uh-huh. Uno recibe la inspiración de la propia energía que viene de la Tierra. Claro. Esa misma energía hace 35.000 años inspiró a Neandertales, hace 20.000 años inspiró a Homo sapiens y hace muy pocos días me inspiró a mí. No puedo decir nada más que no se trata de soberbia, sino todo lo contrario, de la humildad máxima que significa el estar en un lugar donde todo te estremece porque realmente te contempla tantos años desde esos dibujos toscamente grabados en la piedra que realmente te sientes un gusano. Fíjate la imagen que podemos ahora mismo concebir, pues un neandertal esperando que nazca su hijo. No un neandertal, Juan Antonio. Es que la Cueva de los Casares es una singularidad, no es un neandertal, es una neandertal. Una, sí. No, pero... Una neandertal esperando su descendencia y entreteniendo su tiempo en el que ellos iban ahí a buscar su caza, a buscar la caza con la que luego habían de comer durante muchísimo tiempo, haciendo dibujos en la piedra. O sea, ellas eran sacerdotisas de ese recinto mágico. Pues entonces era Neandertal dibujando en la piedra, embarazadísima, esperando que llegue su retoño. Es más, no solamente contaron los días que a ellas les restaba para sus partos, sino que además otros dibujos nos permiten pensar que ellas estaban contando los días en que los animales iban a parir también. Porque no solo hay ciclo de 28, sino de 32 días, que eso significaría mulas y burros. Mulas y burros. Bueno, es la agudeza de profesor Baquero que se fija en estos detalles. No, por Dios, yo no soy nada más que un cronista. Hay otros que los que se fijaron y me lo contaron a mí. Bueno, pues qué maravilla, hemos visitado la Cueva de los Casares, neandertales, cromañones, romanos, visigodos, árabes, hasta... todos pasaron por allí. Todos pasaron por allí hasta... Además, incluso cerca de la Cueva de los Casares, incluso existe un monumento que el propio arquitecto de la naturaleza nos ha dejado, que es el Valle de los Milagros. Una serie de formaciones de arenisca roja trabajadas por el aire, por el viento, que es uno de los lugares más fascinantes del mundo donde crecen unos níscalos que, Dios mío, qué frenas. Bueno, qué rico los níscalos, ¿eh? ¿A ti te gustan grandecitos o pequeñitos? No, a mí me gustan los pequeñitos. Pequeñitos, ¿verdad? Sí, los pequeñitos, esos redonditos y tal que parece que tienen chepa. Sí. Pues sí. Hay que ir a recoger níscalos con una cesta de mimbre. Con una cesta de mimbre para que el año que viene siga habiendo, si no... Claro, porque las esporas caen por, ¿verdad? Por las rejillas y así se... Efectivamente, todo micólogo sabe bien que la seta hay que recogerla de cierta manera. Exacto. No podemos ir arrasando el campo, por Dios. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo te agradezco que estés con nosotros, Juan Ignacio? Yo estoy en este momento en donde tengo que estar. Como cuando estaba en la Cueva de las Casares, estaba donde tenía que estar. Que hay un momento para cada cosa, sí. Un momento para descubrir y otro momento para divulgar. Te mando un abrazo tremendo de todo el equipo de la Rosa de los Vientos. Oigo. Yo mando un abrazo tremendo a todos quienes nos escuchan, que son realmente los que nos sostienen. Hoy hemos tenido tu voz en la Cueva de los Casares. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues ya te pediremos algo la semana que viene. Bueno, pues ahí estaré. Un abrazo. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. I love like us never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. the stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. ¡Ay, qué maravilla! Los Beatles, y la siguen amando. Ahí estaban George, Ringo, Paul y John. Los cuatro fantásticos, los cuatro de Liverpool. También en La Rosa de los Vientos. Bien, pues nos vamos a nuestros capítulos dedicados a los expedientes del misterio más célebres, más famosos, los mejor investigados. Desde luego, el de hoy os va a llamar la atención porque tiene mucho que ver con nuestra historia. Estamos hablando del capítulo número 13, que curioso, ¿verdad? El 13 le ha tocado a los aerohielitos. Ese fenómeno de hielo que nos tocó vivir hace unos años aquí en España y que tuvo una controversia tremenda. Hubo muchísimos investigadores dedicados a este asunto. Se habló de consecuencia inefable del cambio climático, se habló de broma pesada, se habló de material desprendido de los aviones. En fin, que hay muchísimo misterio por contar, mucho por investigar, y Bruno Cardeñosa desvela algunos enigmas de este caso tan celebrado de nuestro misterio patrio. El capítulo 13, los aerohielitos en los expedientes del misterio. ...10 de enero de 2001, Tocina, Sevilla. El golpe fue brutal. Durante unos segundos el conductor no supo qué hacer ni qué pensar. Algo había golpeado el techo del coche, lo había dejado hundido, al menos en 10 centímetros... No había casas alrededor, nada. Aquello no podía haber procedido de otro lugar que no fuera el cielo. Era una piedra de hielo, rocosa y dura, de más de 2 kilos, blanca como la nieve. Fue el comienzo de una fiebre sin par que durante más de 2 semanas tuvo a España en vilo. Pocas horas después cayó un nuevo bloque de hielo y otro y así hasta un total de más de 100 en menos de 15 días. En realidad el primero había caído a las afueras de Soria el día 8 de enero, pero nadie se atrevió a decir nada en aquel taller. Sus empleados pensaban que los iban a tomar por locos si es que aquel meteorito de hielo había agujereado el tejado de uralita del lugar donde trabajaban. Pero luego todos los medios de comunicación se hicieron eco del misterio caído del cielo. Pocas veces un suceso como este adquirió tanta repercusión pública. Lógicamente, las autoridades tuvieron que intervenir y se nombró una comisión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Tenían que averiguar cuál era el origen del fenómeno. A medida que pasaron los días, la expectación fue cada vez mayor. Los aerolitos de hielo cayeron en casi todas partes. Elche, Madrid, Murcia, Valencia, Zaragoza, en La Unión, un bloque de 30 centímetros había roto los cristales en un bar. Los expertos del CSIC articularon todos los mecanismos posibles. Cada delegación del gobierno coordinó la recogida de restos, así día tras día. Todos los aerolitos fueron a parar a una inmensa cámara frigorífica en el Museo de Ciencias Naturales. Allí, físicos, químicos, meteorólogos y especialistas en diversas ciencias comenzaron a estudiar uno tras uno cada bloque. Había que analizarlos y frenar la cascada de diversas hipótesis que estaban surgiendo. Todos opinaban, todos hablaban. Inmediatamente, entre los expertos se abrió una brecha en donde la polémica fue moneda común. Por un lado, se encontraba el sector que aseguraba que se trataba de un fenómeno conocido y con antecedentes, pero un fenómeno sin explicación. Al otro se situaron diversos grupos escépticos que defendían que se trataba de hielo residual caído de aviones. En la sociedad había confusión. Un 28% de la población creía que todo era una gran broma. Un 21% apostaba por un fenómeno atmosférico. Un 6% pensaba en aviones. Un 3% en cometas. Mientras, el 35% ni sabía ni contestaba. Estaba extrañada la mayor parte de la población española. Al margen de la polémica, el equipo de científicos empezó a trabajar sin descanso. El CSIC dispuso de todos sus medios para hacer estudios y análisis. Lo más granado de los especialistas españoles se puso manos a la obra. Fernando López Vera, catedrático de Hidrología de la Universidad Autónoma, Miguel García Guerrero, vicepresidente del CSIC, y Jesús Martínez Frías, geólogo especialista en meteoritos. Tenían que determinar ante una gran presión si los meteoritos de hielo eran falsos o no. En apenas una semana prepararon su primera comunicación. Habían efectuado estudios químicos académicos y físicos. Así, el día 21 de enero, en la sede central del CSIC, fueron convocados los periodistas para darles a conocer los primeros resultados. Fueron claros. Una parte de los aerolitos eran auténticos, sin embargo, el fenómeno que los generó seguía siendo un enigma sin explicación, pero un enigma de causa atmosférica. Pasadas unas semanas, los aerolitos dejaron de caer, solo en España, porque la oleada se extendió a países como Italia o Canadá. Los estudios se efectuaron disponiendo para ello de los mejores equipos técnicos. Poco a poco fueron averiguándose datos extraordinarios. El equipo de expertos Tambrión abrió su campo de trabajo al exterior. Investigadores de varios países analizaron los restos de los aerolitos. Averiguó que se trataba de agua de lluvia, es decir, agua pura, es decir, nadie había hecho broma alguna con agua común. Por sus características se detectó que cada bloque de hielo se formaba a partir de pequeñas partículas. Necesitaban de aire para sostenerse e ir formándose. Dicha formación tenía lugar a entre 10 y 20 kilómetros de altura. Una vez que el aerolito alcanzaba el peso suficiente, caía al suelo. Pero la investigación del CSIC no acabó ahí. Ya se había descubierto el carné de identidad de cada bloque. Revistas científicas aceptaron los estudios. Oficialmente, el fenómeno fue considerado real durante el año 2001. Pero las grandes incógnitas aún quedaban por ser resueltas. Había que explicar por qué el fenómeno se produjo en aquellas fechas. Que los aerolitos cayeron por oleadas tenía que deberse a alguna razón poderosa. Ese fue el mayor reto de los expertos, encontrar una respuesta a este asunto. Mientras, poco a poco, se alcanzó una solución y los científicos españoles propusieron desterrar el erróneo término de aerolitos y sustituirlo por megacriometeoritos. En el año 2002 llegó la solución. El Comité Internacional del CSIC y Jesús Martínez Frías resolvieron la incógnita. Averiguaron por qué cayeron en enero de 2000 con tanta intensidad. El resultado fue apasionante y preocupante. Se había producido entonces una caída en una capa de la atmósfera, la tropopausa. Aquello había coincidido con la caída de los hielos. Lo inquietante es que ese fenómeno tenía lugar como consecuencia del daño ambiental provocado por el hombre. Y los expertos concluyeron: la caída de bloques de hielo son una consecuencia del daño sufrido por la atmósfera, un efecto más del cambio climático. En este caso, los aerolitos eran la respuesta, algo así como lágrimas de hielo. Los aerolitos, los famosos aerolitos que surcaron los cielos españoles hace ya algún tiempo, y que por cierto luego vimos ese fenómeno en películas como El día de mañana, una película muy recomendable que nos habla de las presuntas consecuencias que puede acarrear el cambio climático que tenemos en ciernes. Bueno, pues con Bruno Cardeñosa, ese capítulo 13 de estos expedientes del misterio. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos muchísimas cosas. Tenemos las propuestas musicales de Digi Martin, tenemos la revista de cine con José Manuel Escribano, tenemos información azul y verde con Macarena Yagüe, nuestros correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es, gente sin escrúpulo, somos europeos y que, en fin, anda que no quedan cosas hasta las 4 de la madrugada, estás en Canarias. Yo creo que nos interesa a todos permanecer atentos a la sintonía de Onda Cero para seguir pasando un rato entretenido, divertido, divulgativo, siempre en la compañía de la radio. Por supuesto que sí, La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Bueno, pues todos muy abrigaditos porque hay que ver, Martín, qué frío tenemos todos, ¿eh? Hace un frío impresionante. Pero bueno, será por el viento a lo mejor, ¿no? Sí. Claro, por el viento. Fíjate los partidos que lo suspenden también. La sensación térmica. Ahora mismo tenemos media Europa en alerta. Sí, aquí ahora mismo, por ejemplo, tenemos 9 grados. Sí, pero, claro. Pero ese viento que viene. Pero luego sales y es como si tuviéramos menos 9. Sí, sí. Y hay que abrigar esa garganta, nosotros sobre todo. Hombre, vamos con la garganta, que es fundamental, nuestra herramienta de trabajo, Martín. Por supuesto. Que te veo muy, muy destapado siempre, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy descocado. Muy descocado. Bueno, no en vano tienes la sección de propuestas musicales y siempre vienes a innovar. A ver. Vienes con tu cabecera de máxima actualidad. Sí, del 99, ¿no? Todo éxitos en 1999. Es momento para Digi Martin. Ahora toma los utensilios, los rudimentos musicales de La Rosa de los Vientos y nos ofrece lo mejor, lo más rabioso, lo más actual, lo más vivo. es la música puesta en solfa por Digi Martin. Hoy comenzamos con malas noticias, Juan. Son las que encabezan la sección de música de hoy, y es que el lunes supimos que las ventas de álbumes y singles en nuestro país han caído bruscamente. Así, en 2004 se vendieron 10 millones menos de compact disc, en concreto 41,7 millones con respecto a los 50 millones que se vendieron en 2003. El descenso se sitúa en un 16% con respecto al año anterior, un porcentaje que llega hasta 64,8%. Si hablamos de sencillos, de los 3,5 millones vendidos en 2003, el año pasado tan solo se vendieron 1,2 millones. Similar caída sufren los casetes, un 66,8%, los LPs un 17,3%. Los únicos formatos que experimentaron una subida fueron los DVDs, que crecieron un 122%, hasta los 3,3 millones de unidades vendidas. Georgia. Bueno, qué maravilla. Georgia. Georgia en mi mente. Ahí. Escuchamos la voz de Ray Charles, Georgia on my mind. Oh. Allí fue donde nació, concretamente en Albany. Un respeto. 23 de septiembre de 1930. Ray Charles, in eternum. Por delante tenía 73 años de revolución musical y grandes éxitos. Aleluya, I Love Her So, Unchained My Heart, Bye Bye Love. 17 de ellos han quedado recogidos en el álbum recopilatorio que apareció con motivo de la película candidata a 6 Oscar, que narra la vida del gran músico y cantante Ray. Un Ray Charles que fue homenajeado en la última edición de los Grammy, celebrada el pasado lunes, y de la que salió claro vencedor. Hasta 8 gramófonos se llevó su obra póstuma Genius Loves Company. Y hablando de los Grammy, finalmente Jason Durr le ganó la partida a Paco de Lucía y se llevó el premio al mejor álbum de música contemporánea mundial por Egypt. El mejor tema dance fue a parar a la región tatuada y la peor vestida en 2004, según la revista Glamour, Britney Spears por Toxic. Sí, digo tatuada porque recientemente Britney y su marido sellaron su amor con dos dados que tratan de acallar las voces que hablan de ruptura. Hasta la abuela de su antiguo novio, oye, Justin Timberlake, que es componente de los NSYNC, prefiere a la princesa del pop antes que a la actriz Cameron Díaz para su nieto. Hombre, ya... Sí, ya digo, pese a ser también la que peor gusto tiene para elegir traje. ¿Para qué se pondrán tatuajes? Si luego se separan y a ver cómo se los... Se tienen que quitar con lija. Pues esto, no sé, lo de elegir el traje, no muy agraciado siempre la elección de Britney Spears, pues no sé yo si habrá tenido algo que ver o no con el descenso de audiencia de la 47ª edición de los Grammy, pero lo cierto es que nos tenemos que remontar a cifras del año 1995. Al parecer existe algún recelo sobre la próxima retransmisión de los Oscar, puesto que en los Globos de Oro también se pudo constatar la pérdida de interés por las entregas de los premios. Lo que sin duda sigue atrayendo a las masas son los conciertos. Y si no, que se lo pregunten a los 300 incondicionales del grupo irlandés U2, que desde ayer por la tarde están ya aposentados en las inmediaciones del Estadio Anoeta de San Sebastián para poder ser los primeros en adquirir una de las 40.000 entradas que hoy se ponen a la venta y que harán de este concierto el de mayor aforo de la historia en el País Vasco. Y hablando de conciertos y de Euskadi, viajamos a Chile, donde actúan hoy en el concierto inaugural del Festival Internacional Viña del Mar La Oreja de Van Gogh, La Sonora Palacios y él, Juan Esteban, más conocido por Juanes. Daría lo que fuera por volverte a ver. Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Es colombiano, nació en Medellín, un 9 de agosto de 1972. Con 16 años grabó su primer álbum, Equimosis, se llamaba el grupo con el que llegó a publicar hasta 7 álbumes desde 1988. 10 años más tarde aparecía su primer álbum en solitario, Fíjate Bien, al que le seguiría Un Día Normal y su último trabajo, Mi Sangre. Lo grabó en tan solo un mes, tiempo que pasó encerrado en un pequeño estudio que tiene montado en el garaje de su casa. Volverte a ver es el sencillo que sitúa al álbum entre los 10 más vendidos en nuestro país. Lista que cuenta con artistas como Falete. Nueve temas, entre ellos este, Trato de Olvidarte. Haz caso omiso al título, por supuesto, y recuerda el nombre de este artista de 25 años que, presentado por el loco de la colina, Jesús Quintero, parece presentársele una buena carrera musical. De momento, el hijo de uno de los cantantes de Hispalis se sitúa en la mitad de la lista de ventas, Amar Duele, recuerda el título del álbum. Hace tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde no estoy. demás me piden que esté. Y hablando de memoria, Al Olvido. Ese es el sencillo adelanto del que será nuevo álbum para Elefantes, la banda formada por el cantante Shuarma, Hugo y su guitarra, Julio con el bajo y Jordi a la batería publicarán Somos Nubes Blancas, el último día del mes de febrero. Justo 11 días después comenzarán una gira que les llevará por distintos puntos de la geografía de nuestro país, como Granada, Málaga, Bilbao, Santiago, comenzando por Murcia. El que será cuarto álbum de Elefantes, grabado en Barcelona y mezclado en Londres, contendrá 12 temas. Y más novedades que veremos en los próximos meses en nuestras listas de ventas. En esta ocasión nos detenemos en el que será segundo trabajo de la primera banda virtual, Los Gorillaz. Han adelantado al mes de mayo la aparición de Demon Days. Murdoch, 2D, Russell y Noodle, un proyecto del líder de Blur, Damon Albarn, buscan el quinto trabajo, el quinto dibujo animado que entre a formar parte del grupo. Siendo ya cinco, pueden formar un equipito de fútbol sala, como hacíamos en el colegio, ¿verdad? Hombre, claro. Son los Gorillaz. Los Gorillaz. Banda virtual. Y hablando de colegio, finalizamos revisando los puestos más altos de nuestra lista de ventas, hablando de los chicos del coro. Bueno, está siendo la banda sonora sensacional, ¿eh? Se está vendiendo muchísimo. Increíble, sí, sí, una sensación. En un tercer puesto se encuentran temas como esta, Llegada al colegio. A la espera de la celebración de los Oscar, de momento su banda sonora es ya todo un éxito, refrendado con más de 1 millón de copias vendidas en Francia, 400.000 en Alemania y en España, a puntito de conseguir las 50.000 tras 6 semanas en lista. La gran competidora para llevarse el Oscar junto con Mar Adentro. Uh-huh. Ojalá se lo lleve Alejandro Amenábar, pero Los Chicos del Coro es una fantástica, fantástica película, muy conmovedora. Pueden repartir los premios, sí, uno para Mar Adentro y luego por la banda sonora. Bueno, pues a pesar de que en la película participan 55 niños, el coro infantil del Colegio San Marcos de León está compuesto en realidad por 120 niños. Para el mes de junio está previsto que visiten nuestro país. Por tanto, estaremos atentos para poder verles en concierto. Divirón, divirón, tanguin lon. Bueno, pues quien sigue de conciertos por Latinoamérica es Miguel Bosé, que continúa cerrado al número 1 en la lista de ventas con Velvetina. Con su Down With Love finalizamos la próxima semana. Él tiene Velvetina, nosotros tenemos Despretine. Despretine. Pues muy bien, DJ Martin, ya estamos al día, ¿eh? Uh-huh. Ya estamos al día sobre lo que está ocurriendo. Hay novedades. Ahí, sí. A la espera. Sí. Y aquí nos despedimos con nuestra lista de éxitos, nuestras noticias musicales y el Todo Éxitos 1999. Sol Bossa Nova. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Disfrutando de un maravilloso café, tomándonos un tónico rehabilitador. Aquí estamos en nuestra revista de cine, en nuestro magnífico Callejón del Escribano, con las mejores imágenes, los mejores estrenos, las mejores noticias en el séptimo arte. Y aquí viene don José Manuel Escribano, Chum Primor. Viene ya con aspecto primaveral. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches. Buenas noches. No estoy muy primaverón, ¿eh? Sí. Me he dejado el parca, la tranque, la bufanda ahí en la puerta. Está cayendo una rasca, ¿que para qué? Pero hombre, bueno, hay que hacer al mal tiempo buena cara. ¿Es usted un brazo de mar? Sí, señor. No lo puedo remediar. No lo puedo remediar. En cuanto le dan un poquito así, enseguida Popeye. Sí, y como además me he visto este fin de semana 11 películas, pues eso naturalmente revitaliza mucho. 11 películas. 11 nos han estrenado, sí. Ha estado bien. A este ritmo, pues como todos los años ya, ¿no? ¿Y ha soportado usted las 11? No, algunas muy difícilmente. Es usted un héroe. Aquí está nuestra revista de cine, nuestros asuntos a tratar, nuestros asuntos para conversar. Y en portada tenemos nada más y nada menos que Amores Idiota, dice usted. Sí, así se llama la cosa, Amor Idiota. ¿Amor Idiota? Sí, bueno, es la última película de Ventura Pons, nuestro... Que ya no va a hacer más. Sí, sí que va a hacer, sí que va a hacer, porque Ventura tiene muchísima vocación y además es un hombre que se escribe en sus guiones. Este, por ejemplo, partiendo de una novela de Lluís Anton Baulenas, lo mismo que Anita ya no pierde el tren. Y otras veces, pues una idea completamente original, y además se produce la película, de manera que como se la escribe, se la produce y la dirige, pues va a ser casi imposible evitar que haga más. ¿Y ha quedado bien? Y yo que me alegro, sí, porque el cine de Ventura Pons tiene, yo creo, un puntito, ¿no? Aquí cuenta con Cayetana Guillén Cuervo y Santi Millán, una pareja absolutamente de moda, sobre todo Santi, que está en todas las televisiones y en todas las portadas de las revistas en este momento, y la verdad es que en este registro está bastante mejor de lo que le he visto en otras ocasiones. Y es una historia romántica, como su título indica. Bueno, no sé si indica, lo del amor sí, lo de idiota, pues a lo mejor también, ¿no? Yo creo que no es amor idiota, en el fondo no es ni amor, es un enamoramiento furibundo, de esto de que vas por la calle y te pegas un trastazo con una escalera, por ejemplo, ¿no? Sí. Miras para arriba y ves que hay una chica colgando unas banderolas en la farola, en la que está subida en la escalera, la que ha tenido la culpa, porque ¿para qué pone la escalera ahí? Vamos eso a ver. Es. Tú miras para arriba desde el suelo con todo el chichón ya y claro, te enamoras. Sí, es que eso yo comprendo que no se puede remediar. ¿No? Es impepinable. Claro, pues este es el asunto de la película. Trata de eso, del enamoramiento. Trata también de la necesidad de ser querido en el fondo, ¿no? Porque el personaje que hace Santi Millán, que se llama Pere Lluch en la película, que claro, también llamándose así, la vida es complicada desde la pila bautismal, ¿no? Y el hombre lo que tiene es una necesidad muy grande de cariño, de que le quieran. A lo mejor lo mismo que nos pasa a todos los demás, ¿no? Y bueno, pues los amores de estos dos, con un final que no vamos a desvelar, pero lo importante no es ni siquiera el final, lo importante es verlos en acción y ver este, yo creo que estupendo guión que se ha escrito Ventura Pons. ¿Cine español entretenido? Muy entretenido, una película, bueno, tiene un momentito porque el cine de Ventura Pons no es estrictamente comercial, es un autor, y eso claro, siempre en algún momento se deja notar, ¿no? Pero vamos, yo recomendaría desde luego esta película antes de que nos la quiten. Bueno, y de amor y yo te pasamos a All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. ¿Qué gran canción de los Beatles? Pues sí, y ves como todo nos está saliendo muy enamoradizo esta madrugada. Claro. Bueno, pues All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, es la próxima película de Julie Taymor, una directora que primero hizo teatro, luego hizo Titus y después fue más famosa, bueno, fue más famosa antes, porque la película llegó a España antes, Frida, la película que hizo basándose en la vida de Frida Kahlo con Salma Hayek de protagonista. Y ahora va a hacer este All You Need Is Love, una historia de amor también, naturalmente, entre un británico y una estadounidense. Yo lo acabo de ver esto en Closer, pero en fin, debe ser que el argumento da para bastante más, ¿no? La película se va a ambientar, como no podía ser por menos, en medio de toda aquella agitación social de finales de los 60, y va a tener canciones de los Beatles. Nada menos que 18 canciones de los Beatles, algo que es difícil porque la música de los Beatles no se deja llevar fácilmente a la pantalla. En versión original yo creo que todavía está por la primera vez, ¿no? Bueno, pues la película la va a producir Revolution Studios, el guion es de Dick Clement, el mismo de aquellos Commitments que dirigió Alan Parker y que fue una estupenda película musical, lo mismo esta también lo es. La veremos seguramente en el otoño del año que viene, el otoño del 2006. Bueno, pues los Beatles, eso anima mucho el ambiente, y seguro que va a haber muchos seguidores que van a ir corriendo a verla. Hombre, los premios BAFTA de la industria cinematográfica británica, no hay nada para Almodóvar, que abandone inmediatamente la academia. Se va a ir de la academia británica también, sí, de la europea y de todas, como nos descuidemos. Pues no, los británicos han dado sus premios BAFTA de este año, nada para Almodóvar, efectivamente. Ha ganado El Aviador, ha ganado 4 premios, mejor película, mejor producción, mejor maquillaje y mejor actriz secundaria, Cate Blanchett, que está ganando todos los premios también. La verdad es que El Aviador llevaba 14 candidaturas, ha ganado 4, no está mal, pero casi que se han decepcionado un poquito, ¿no? El mejor director ha sido Mike Leitch por Vera Drake, también la mejor actriz, Imelda Staunton. Jamie Foxx inevitablemente ha ganado el premio al mejor actor por Rey, parece que nadie le va a quitar el Oscar ya. Y el mejor actor secundario ha sido Cliff Owen, precisamente por Closer, de la que hablábamos hace un momentito. La película extranjera mejor para los británicos ha sido Diarios de Motocicleta, película de la que aquí hemos hablado muy largo y tendido, además ha estado en nuestro Super 10 muchísimas semanas, la película de Walter Salles. Y los premios al mejor guión han sido para Olvídate de mí y Sideways, entre copas, una película que se estrena aquí la semana que viene, bueno, pues pasado mañana ya prácticamente, y que va a ser uno de los éxitos de la temporada también. Nos falta Clint Eastwood. Bueno, pues me he preguntado por qué demonios no había ganado nada la extraordinaria película, y es que me lo han explicado. Million Dollar Baby no se estrenó en Gran Bretaña a tiempo para los premios BAFTA, por lo cual se ha quedado fuera de la convocatoria. Bueno, pues nada, para el año que viene. Y en cuanto a Berlín, ¿qué ha pasado? Bueno, pues aquí está marchando ya en su recta final la edición 55 de Berlín. No se inauguró muy bien porque Man to Man, la película de Régis Warnier, defraudó un poquito las expectativas que había levantado. Lo mejor hasta ahora han sido dos películas francesas, quizá. El paseante del campo de Marte, de Robert Guédiguian, de la que ya también hemos hablado. Es como una especie de última entrevista con François Mitterrand, entrevista fingida naturalmente. Está estupendo Michel Bouquet en el papel del presidente francés. Y Los tiempos cambian, de André Téchiné, sobre todo por la oportunidad de volver a ver a una pareja veterana, pero yo creo que siempre insustituibles, Catherine Deneuve y Gérard Depardieu, los dos grandes del cine francés y del cine europeo. Luego había otras cosas también interesantes. One Day in Europe, una película de Hannes Storr, coproducida con España, por cierto, una pequeñita coproducción, sobre todo porque la película recorre toda Europa para terminar en la final de la Copa de Europa de fútbol, que juegan el Galatasaray y el Depor. Pero bueno, eso es tremendo. Es ciencia ficción auténtica. Pero en fin, esto es lo que cuenta la película. Y bueno, pues hay un poquito de capital español, hay intérpretes españoles también. En fin, es lo poquito que hemos tocado pelo allí. Lo mejor hasta ahora, lo mejor sin duda, ha sido Hotel Ruanda, la película de Terry George, que cuenta una historia real en aquellas matanzas tremendas en Ruanda, los Hutus que se cargaron yo no sé cuantísimos Tutsis, aquella guerra tribal tremenda, ¿no? Es la historia del protagonista, es el director del hotel y consiguió salvar a muchísima gente, pues escondiéndolos y admitiéndolos en su hotel, los consiguió salvar de estas terribles matanzas del año 94. Luego las películas de Kevin Spacey, una dedicada a Bobby Darin, el cantante americano ya fallecido hace mucho tiempo, y Ventura Ponce, la que acabamos de hablar, y también ha tenido mucho éxito. Lo que pasa es que en la sección de Panorama, que no, perdón, fue en la oficial, pero fuera de concurso, Olvídate de mí, perdón, Para que no me olvides, caramba, al revés, la película de Patricia Ferreira con Fernando Fernán Gómez, que ha recibido el Oso de Oro. La propia Patricia Ferreira se lo entregaba ayer. Efectivamente, Fernando no ha estado al final en Berlín, como ya decía él, ha mandado un mensajito en el cual pues se queja un poco del maltrato al cine por parte de la crítica y sobre todo del público español, ¿no? Él reivindica nuestro cine por encima de todo y creo que tiene razón, porque Para que no me olvides es una película extraordinaria. He tenido oportunidad de verla esta misma mañana. Fernando Fernán Gómez está sensacional y el resto de los intérpretes también. Está muy enfadado con la crítica, ¿eh? Está muy dolido por algunos comentarios que se han vertido sobre él. Sí, porque aquí parece como que aprovechamos siempre, ¿no? Si de repente hay un poquito de crisis y el cine español ha tenido menos espectadores y encima Almodóvar se enfada con la academia, pues venga, a cargar contra el cine español, como si aquí no hubiera interés y calidad, que lo hay, y mucho. Me parece muy bien, y un Oso de Oro muy merecido a Fernando Fernán Gómez. Muy merecido, se une a los dos de plata que tiene, por el Anacoreta y por Estico. Bueno, pues uno de nuestros grandes iconos del cine patrio. Bueno, tenemos a Hellboy en DVD, o como dicen los norteamericanos, en DVD. En DVD, y bueno, si os gustó la película de Hellboy, yo creo que una de las mejores cosas del fantástico de los últimos meses, ¿no? De los personajes del TVO que saltan a la pantalla, pues yo creo que se puede uno gastar unos pocos de euros en el DVD que acaba de salir, una edición especial en dos discos, además una edición del director en tres discos que se puede elegir, y además una edición coleccionista que tiene los tres discos de la edición del director y además un montón de extras como comentarios de Guillermo del Toro, también de los intérpretes, el propio guión de la película, documentales, maquetas en 3D, un storyboard, las escenas eliminadas del montaje, unos dibujos muy curiosos de Mike Mignola, el autor del cómic original, fotos, trailers, e incluye también el diario auténtico de Rasputín, hombre, escrito también por Mike Mignola, naturalmente, y hasta una figurita del propio héroe, el Hellboy, dicen que hecha y pintada a mano. La edición especial cuesta 20 euros y la edición coleccionista 50. Aunque si buscas un poquito la puedes encontrar por 47,80, que es, al fin y al cabo, es un descuento. Bueno, pues nada, vas a comprar últimamente los DVDs y te vienes con un bolsón. Efectivamente, porque es un paquetón grandísimo. Qué barbaridad. Y en tiempo de crítica, una peli española. Pues sí, hoy estamos muy hispanos para darle la razón a Fernán Gómez y para demostrar que nuestro cine tiene muchísimo interés. Esta se llama León y Olvido. Es la película de Xavier Bermúdez, él la ha escrito y la ha dirigido, también la ha producido junto con Óscar del Caz, y los protagonistas son Guillén Jiménez, Marta Larralde y Gary Piquer, que sale un momentito en un papel de señor espantoso. Bueno, como decía, este fin de semana ha habido hasta 11 estrenos y además títulos importantes por distintas razones, ¿no? Como Descubriendo Nunca Jamás, La Casa de las Dagas Voladoras, Domicilio Privado, El Amor y Yo, tal que hablábamos hace un momentito. De todos los 11 estrenos, el más pequeñito y el más humilde, yo creo que también es el más interesante. Este León y Olvido, que nos llega de Galicia, que triunfó en Málaga, ganó el premio especial del jurado, y también triunfó en el Festival de Carlo Vivari, también en Atenas, en Toulouse, en un montón de festivales más, y que desgraciadamente vamos a ver muy fugazmente en las carteleras de nuestras ciudades. Aquí sí que hay que darse prisa, porque la película es una pequeña joya. Xavier Bermúdez, el director, pues es un hombre todavía joven, tiene dos obras anteriores en su haber que pasaron bastante desapercibidas, Luz Negra en el año 92... y Nena en el 97, está sobre todo, yo creo que no la hemos podido ver nadie. Bueno, pues ahora nos llega esta historia tremenda y sencilla a la vez, de dos hermanos en un paisaje, diría yo. Los hermanos son León y Olvido, son mellizos, pero por esas decisiones inapelables del destino, León tiene síndrome de Down y Olvido no. Desde hace unos años son huérfanos, sus padres murieron, y León, el hombre, pues ha estado interno en distintos colegios e instituciones, de los que siempre resulta expulsado al final por su malísimo comportamiento. Por último, Olvido tiene que hacerse cargo de él y llevárselo a su casa. Y bueno, pues Olvido no tiene mucho, la verdad. Tiene la casa alquilada y un coche viejo, que es la única herencia que ha tenido de sus padres. Tiene también un trabajo eventual y un novio más provisional todavía. Y muy poco dinero, claro, pero eso sí, muchísimo carácter, de eso le sobra. Y León, pues es una carga demasiado pesada para una vida tan endeble. León sabe perfectamente, y además lo dice a gritos, que tiene síndrome y tiene necesidades, y que es una persona capaz y democrática. Lo dice a cada rato, ¿no? El hombre está encantado, ¿no? A pesar de los enormes esfuerzos a los que Olvido le obliga, está encantado de vivir con ella, que en el fondo pues le mima, le canta canciones para que se duerma, y hasta le deja acostarse a su lado, y en el mejor de los casos, pues hasta jugar a los piratas, ¿no? A ratos, la verdad, Olvido no puede más. Le gustaría que su hermano no existiese, o en su defecto que dejase de existir. Se debate entre el cariño, el amor compasivo, aunque riguroso, y la desesperación. Por su parte, León va al colegio y hace amistad con los chicos de su clase, aunque le gustan mucho más las chicas que ve por la calle. Y va saliendo milagrosamente indemne de los accidentes que la vida, que su insólita personalidad y que también hasta las peores decisiones de su hermana le van proporcionando. Bueno, pues Xavier Bermúdez ha escrito un magnífico guión y lo ha resuelto aprovechando las excepcionales cualidades de Guillén Jiménez, un chaval espontáneo y muy simpático, pero que además interpreta perfectamente su personaje, mucho más allá de ponerse delante de la cámara y dejarse retratar. Su trabajo como actor, aunque naturalmente no pueda tener mucho mayor recorrido, es tan estimable como la labor de quien lo ha dirigido. A su lado Marta Larralde, a quien ya hemos visto en Mar Adentro y también en Una preciosa puesta de sol y antes en El lápiz del carpintero, pues se revela a sus 23 añitos nada más como una auténtica promesa de nuestro cine, llena de fuerza y de fotogenia. La película, que es dura, que es casi amarga, que es auténtica como un documental, pero con todos los elementos de la mejor ficción cinematográfica, es casi solamente ellos dos, León y Olvido, ellos dos y sus destinos, enlazados a su pesar, y como decía antes, ellos dos y su paisaje. El entorno es tan reconocible como los personajes que lo pueblan, la casa y el colegio, las calles de La Coruña, que pueden ser las de cualquier rincón de nuestra geografía, la tienda de modas con su dueño sinvergüenza, o el taller de costura con su jefe burócrata y antipático. Pero el paisaje más interesante y más intenso es, desde luego, el escenario sentimental en el que se desenvuelve la trama. León adora a su hermana y no atisba a comprender, aunque le parece una dramática sin remedio, el enorme dilema moral que atenaza a Olvido, que se debate entre la tentación del golpe ruin sin paliativos y el sacrificio íntimo más descarnado. Bermúdez deja sabiamente la puerta abierta a cualquier rumbo, a cualquier solución, sin juzgarlos, pero sin abandonar a sus personajes, que siguen resonando en nuestra retina y en nuestras conciencias mucho rato después de haber concluido la ficción. Una historia entrañable y estupenda. Vamos a recomendarla muy vivamente, señor Escribano, porque como usted le decía al principio, esto se nos va en una semana. En una semanita se escapa y es una pena. Y son perlas preciosas que conviene conservar y mimar. El cine español, queda siempre estas buenas notas y que por desgracia el público no avala luego en taquilla. Pues es verdad, es verdad, y a ver si aquí por lo menos iba a decir hasta el morbo de ver a este chavalillo con síndrome de Down interpretarse a sí mismo y algo más lleva gente a la taquilla porque de verdad lo merece. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues aquí está Melinda y Melinda, que ya se despide, no va a seguir exhibiéndose en nuestras pantallas, 16 semanas ha estado con nosotros. Número 9. En el 9 está Electra, que fue película de la semana pasada, pero que seguramente, porque ya hemos comentado que no merece mucho la pena, ha caído hasta este puesto 9 en la segunda semana. Número 8. Contra la pared, de Fatih Akin, mejor película europea, 11 semanas y repitiendo posición. Número 7. Ha caído un poquito el whisky este que se toman entre Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, una película uruguaya, una película estupenda que aguanta mucho, 9 semanas ya. Número 6. Los padres de él, de Jay Roach, con Robert De Niro y Dustin Hoffman, es la película de la semana, directamente al puesto 6, porque es también campeona de taquilla en este fin de semana último. Número 5. En el 5 está El Aviador, la película de Martin Scorsese, lleva 4 semanas con nosotros, ha perdido un puestecito, pero en cuanto gane el Oscar volverá a subir. Número 4. Closer, de Mike Nichols, era nuestro número 1, pero ahora ha caído ya en su tercera semana a esta posición, fuera del podio. Sigue siendo una película estupenda, pero la taquilla ya aguanta menos. Escribano de Bronce, número 3. Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, el éxito descomunal del cine español en esta última temporada, 24 semanas en nuestra lista y repite también posición. Escribano de Plata, número 2. Otra espléndida película, aunque no muy comercial, 2046, de Wong Kar-wai, con Tony Leung, Zhang Ziyi y Gong Li, 12 semanas en la lista. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Bueno, pues no hacía falta bola de cristal para saber que Million Dollar Baby iba a saltar desde el puesto 7 hasta este puesto de primera línea, película de la semana, película mejor de nuestra taquilla en este momento, la obra maestra de Clint Eastwood. Magnífico, señor Escribano, lo ha hecho usted perfectamente bien. Muchas gracias. Así que vamos con los premios, con el capítulo premios. Ah, venga, venga. Aquí tenemos este disfraz de Rasputín y este de Hellboy. Yo creo que para usted mejor el de Hellboy, ¿eh? Sí, por los cuernos, ya te veo venir. Yo me voy a ceñir este de Rasputín. Oye, estás estupendo. Qué maravilla, qué bien me sienta, ¿verdad? ¿Y esta capa? Esta capa es de... De capa caída. De capa caída, sí. La rosa de los vientos en Onda Cero. Entramos en territorios de azul y verde y hablamos del Homo sapiens. Según los resultados de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Australia y por la Universidad de Utah, los primeros Homo sapiens vivieron hace 195.000 años y no hace 160.000 años, como mostraron los últimos descubrimientos de restos humanos encontrados en Erto, Etiopía. Tal y como explican los científicos, dos de los cráneos de Homo sapiens desenterrados en Kibis, también en Etiopía, son los ejemplares más antiguos conocidos de la especie. Se estima que los restos tienen una antigüedad de alrededor de los 195.000 años, aproximadamente el momento en el que se cree que los humanos modernos emergieron. Los investigadores explican que los fósiles llamados Homo 1 y Homo 2 fueron descubiertos en 1967, pero los expertos no se pusieron de acuerdo sobre si los restos eran de la misma edad. Las características de Homo 1 eran distintivamente más modernas que las de su compañero. Ahora, sin embargo, señalan que la edad de las rocas en las que fueron encontrados los especímenes muestran que los dos son efectivamente de la misma edad y que son los restos más antiguos de la especie del Homo sapiens. Esto podría significar que durante unos 150.000 años el Homo sapiens habría vivido sin materiales culturales, sin evidencia de comer pescado gracias a arpones o practicar la música en relación a instrumentos musicales como las flautas, o utilizar agujas o manejar otro tipo de herramientas. Todo este material vino mucho después. Bueno, pues ya tenemos una edad nueva para los Homo sapiens. Ahora ya son 195.000 años atrás. Cada vez más viejos, ¿eh? Sí. Y esto es ciencia ortodoxa, ¿eh? Que nadie se llame a engaño, no somos los herejes de siempre, ni los alarmistas, ni no, los... No, esto es ciencia pura. Es ciencia pura, 195.000 años para el Homo sapiens. La historia se está reescribiendo constantemente. Y ahora... Ahora Greenpeace nos advierte sobre el uso de los transgénicos. La organización ecologista ha denunciado la escasa supervisión de ciertos cultivos transgénicos en Europa. Representantes de esta organización no gubernamental acusaron a los responsables de la Comisión Europea de exponer a la población de los 25 Estados miembros a los riesgos irreversibles de los cultivos modificados genéticamente y de socavar la normativa en materia de seguridad. Los representantes de Greenpeace destacaron que España es el principal productor europeo de maíz transgénico, aunque indicaron que los alimentos genéticamente modificados solo se destinan al consumo animal. La mayor parte de la población y de las cadenas de alimentación rechazan los transgénicos en productos para el consumo humano, señalaron los responsables de la campaña internacional de Greenpeace contra los productos genéticamente modificados. Además, agregaron que en los próximos días la Organización Mundial del Comercio examinará una demanda interpuesta por Estados Unidos, Canadá y Argentina contra la política de la Unión Europea respecto a los transgénicos. Fuentes de Greenpeace indicaron que Estados Unidos reclama a la Unión 1.800 millones de dólares por los supuestos perjuicios causados por su política de restricciones a la importación de transgénicos. Bueno, lo cierto es que el consumidor medio no le está dando el beneplácito a los transgénicos. No, de momento no están despegando mucho. No, lo que sí se exige es mayor información, mayor control y bueno, pues a ver qué, en qué termina este asunto curioso de los transgénicos. Decían hace unos años que serían los alimentos del futuro. Sí, pero de momento... Frenazo. Yo creo que esta desconfianza es en parte provocada por eso, por la desinformación. ¿Y por qué no sabemos bien realmente qué realmente no sabemos qué muy bien qué es ni, claro, ni qué nos puede suponer. Claro, o sea, España es el principal productor europeo de maíz transgénico, sí, pero para consumo animal. Animal, sí, animal. Ay, señor, ¿cómo están estas cadenas? Tiempo para correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, está hecho una archiduquesa, ¿eh? Está. Bueno. Tiene un porte, una elegancia. Una archiduquesa. Bueno. Qué clase, qué estilo. Bueno. El de la Casasola. Sí, total. Con tu pelucón blanco, qué maravilla. Está, menos mal que te has dado cuenta, porque es que no me habíais dicho nada en toda la noche. Ese chal que lleva está estupendo. Y con chal se ha hablado esta noche. Sí, y esa falda almidonada, ¿verdad? Que, también, y los pololos. Los pololos, gustan. Todo, fenomenal. Sí, pero no hace falta que los enseñes, Silvia. Son rojos de raso. Hoy. Bien conjuntado, muy bien. Etapa Madame Pompadour. Está imponente, arriba, ¿eh? Muy bien. Bueno, luego os enseñaré la sombrilla que tengo a juego. Oye. Bueno. De esa quiero una yo, ¿ves? Bueno, ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues el mío es de David, desde Colmenar. Lo primero que hace es desearnos buena luna y luego nos pregunta cómo puede conseguir las músicas que utilizamos en los pasajes de la historia. Nos pregunta si son músicas de biblioteca o algo así. Bueno, son de librería. De librería. Y dice que están haciendo un taller de radio en la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo y que cuenta pasajes de la historia de Colmenar. Entonces necesita una ayudita que te la pide a ti directamente. Bueno, lo que pasa es que ya lo hemos dicho muchas veces, estamos utilizando más de 500 CDs, más de 500 compact discs, bandas sonoras de películas, música de librería no catalogada, bueno, pues eso de lo que se surte La Rosa de los Vientos para sus pasajes de la historia. Así que bueno, tiene que ser libre intuición. Claro, hay que echarle mucho corazón, David, como todo en la vida. Y una magnífica inversión económica. También. Eso es importante. También hay que estar al día de mis entretelas. Bueno. Tenemos a Lucía, que es una chica española que se encuentra actualmente estudiando en Inglaterra y nos cuenta que un amigo le ha comentado que en el programa del día 16 de febrero se habló de una ciudad inglesa con bastante atractivo, con ruinas medievales de la época de los sajones o algo así. Claro. Y dice que bueno, que como está allí, pues le encantaría poder ir a esa ciudad y visitarla. Y entonces, como no tiene más datos, te pide que... Pero Lucía, si es famosísima, es Glastonbury. Claro. Glastonbury, tú puedes ir allí, al mítico reino de Avalon, allí puedes ponerte en contacto con las leyendas artúricas, con la supuesta tumba del rey Arturo, con ese pozo donde al parecer José de Arimatea guardó el santo Grial, el cáliz, que contuvo la sangre de Jesucristo. Bueno, pues Glastonbury es el sitio mágico por excelencia del Reino Unido. Así que un par de visititas imprescindibles a Glastonbury, su mercadillo fascinante, y Stonehenge, cerca de Gales. Bueno, pues ese es el itinerario mágico que debes estar. Además, estando allí, ¿no? Claro, por eso. Sí, es imprescindible. Hombre, si eso... No se lo quiere perder, lo que pasa es que le faltaba el dato de dónde. Hombre, pues eso te acercas andando. ¿Tú crees? Sí, o en bici. En el sur de Gran Bretaña. Un poquito más se acaba en el agua ya. Sí, hombre, depende de dónde esté esa mujer, ¿no? Porque nada. También ir andando. Ir andando. Está la otra punta. No, que vaya andando. Vaya, vale. Procesión. Pues José de Madrid fue andando hasta el kiosco preguntando por una revista. Ojo, sí. Crítico. pregunta, si la conoces, Juan. Hombre, yo conozco el programa de Radio Nacional de España, donde he tenido el placer de ser entrevistado, uh-huh. y es uno de esos programas clásicos de, sí. de toda la vida, fantástico, en Radio Nacional de España. Yo no sé, pero si preguntaba una publicación consecuencia... donde denunciaba casos de videntes que hacían profecías y no acertaban, etcétera, etcétera. Eso era lo que le habían comentado a José. Sí, sí, sí. Una sí, revista sí. que se llamaba El Ojo Crítico. El Ojo Crítico, bueno, pues yo no... No hemos encontrado datos. No hemos encontrado datos. Yo buscaba por internet, pero salía relacionado con Manuel Carballal. Con Manuel Carballal, bueno. Como editor, pero no... Pues fíjate que Manuel Carballal es buen amigo del programa... Pero yo no... Y Manuel Carballal tiene MundoMisterioso.com. Y tiene MundoMisterioso.com, es verdad. Bueno, pues que entre en MundoMisterioso.com sí. y que allí busque El Ojo Crítico a ver si aparece algo. A lo mejor es una revista virtual. Puede ser. Claro, una especie de sección dentro de la revista. Hay un OjoCrítico.com, pero no creo que... No es lo que estaba buscando. No, yo creo que mejor que entre en MundoMisterioso.com y ahí seguro que le orientan. Bueno, pues tenemos un correo de Adolfo desde Granada, una ciudad estupenda, y dice que ya no nos puede escuchar por las noches, pero ha buscado una solución, sí. y es un reproductor en MP3. Hombre, un iPod de esos, Martín. No, es un poquito más normalito. Ah, es una cosa de... Algo bueno, más sencillo. Bueno, pero él funciona así, le va bien, pero tiene un problema. Y es que, claro, que muchas veces va en el autobús y va escuchando el programa. Y de repente, como está escuchando programas que hemos emitido hace ya tiempo, pues sí. escucha un chiste. Por ejemplo, el de Martín de Antes Muerta que Sin Silla, y claro, le suelta una carcajada ahí en pleno autobús, claro, y la gente se le queda mirando. Llama la atención. Sí, dice que eso que lo tiene que ir controlando. Luego te felicita por las adquisiciones de este año, por la incorporación de Pepín, Macarena, Martín y Raúl Sogún. Sí, y el Bacterio también. También. Claro. Lo que pasa que... Javier Sierra también, aunque no... últimamente está de promoción en los últimos dos meses. Sí, la promoción más larga. Sí, sí, sí. Bueno, y luego te pide un pasaje, uno dedicado a Shackleton. Hombre, Shackleton, en sus viajes antárticos. Eso es, el hombre maldito inglés. Y luego dice que, a ver, que tiene una duda, y es que no sabe si Macarena tiene algo que ver con YouTube, con U2. Con U2. Hombre, bueno, ya dijimos que con el general Yagüe había dudas. Pues bueno, están surgiendo tantas dudas respecto a mi familia y mis orígenes. Sí, los orígenes enigmáticos de Macarena. Si supiesen la verdad. ¿Qué tal te llevas con el primito de Irlanda? Bien, muy bien. La verdad es que... Es Bono Yagüe, ¿no? Bono y yo somos muy amigos. Bono Yagüe. Pasamos muchos años juntos de pequeños. Eso sí. Eso siempre une. Ahora ya estamos más distanciados. Aquellos veranos de Dublín, ¿verdad? Sí. Ahora comprendes, Adolfo, porque YouTube ha hecho esa canción que se titula Yagüe. Ah, bueno, es que, o sea, que echan de menos a Macarena Yagüe. Te dedicó bueno la canción Yagüe. Sí, bueno, claro. En general a la familia. Como a la saga. Él es parte de ella. Al linaje. Es la que cantáis en Navidad. Sí. Sí. Y en una reunión familiar que hacemos una vez al año. Sí. Siempre cantáis Yagüe, ¿no? Siempre, siempre. Os reunís todos, cantáis Yagüe y dicen Yagüe, Yagüe. Hacemos un regalo. Ah, en el castillo de Chantilly. Bueno, no, en uno parecido. Que nos han contado unos chismes. ¿Sí? Sí, sí. De la serie de Montfort, creo que está con Crónicas Rosas. Sí, está el día. ¿De la cosa esta de Ronaldo? Es que como lo han celebrado en el castillo al lado del suyo... Sí, sí, sí, sí. Claro, hubo bronca. Fíjate. Bueno, pues yo lo único que tengo que decir sobre lo de Chantilly es que mi familia lo agradece y... Y que bueno, las puntillas muy bien. Pues sí, sí, sí. Oye, nos han dado un dinero, pues mira, nosotros aquí... Oye, siempre alquilar, efectivamente... ¿Y para qué lo queremos si tenemos tanto que...? Pues es lo que nos pasa a los Yagüe, en Irlanda. Bueno. Nunca podemos ir, pues lo tenemos ahí alquilado y de vez en cuando nos pasamos. Para fiestas, bautizos y comuniones. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada. Ya, a tu cometido. Que continuamos con otro correo, ¿verdad? Bueno, que está muy bien que sea de la high class, pero... Es que bueno. Ya se había más de el correo. Bueno. Sí. Se ha quedado ahí contando las características de se las emociona, propiedades. Claro. Emociona, hombre, emociona. Lo echo de menos. Claro, sí, sí. Como es la familia de Kitsch. Bueno, Luis escribe para darte las gracias por el esfuerzo que supone mantener el interés y los contenidos del programa. Y además aprovecha para hacerte una petición. Dice, sí. ¿Podría hacer un monográfico sobre la isla de San Borondón? Bueno, ya hemos hecho varios sobre la isla de San Borondón, pero no te preocupes que aquí lo apuntamos con mucho cariño para futuras reediciones. Pues Ruth de Granada dice que acaba de ver White Noise con su pobre novio, que dice que no va al cine conmigo más, dice Ruth. Hombre. Y que soy tonta por ir a pasarlo mal 2 horas. Vamos, los dos acongojados en una sala casi vacía. Sí, sí, sí, sí. Y yo contándole lo de las psicofonías que tenéis de vez en cuando. Yo sé de uno que no va a dormir esta noche. Hombre, hombre. Bueno, pues White Noise, ese ruido blanco, viene a significar, lo comentamos mañana en Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Anda. Psicofonías incluidas. Poquito. Hombre, más allá se llama la película. Sí, es que aquí lo traducen como quieren. No, hombre, lo dice todo. Bueno, pues una amiga, hablando de psicofonías, eso es lo que quiere preguntar. ¿Cuál es el proceso que se sigue en la obtención de psicofonías? Quiere saber el sistema o método de la grabación hasta el filtrado de sonido. Es muy sencillo. Si tienes ordenador, pues sabes que es nada, grabando, preguntando y grabando, y hasta que sale un sonido bastante limpio en ordenador. Que tienes un casete, un magnetofón, pues nada, accionas, preguntas, esperas, y así. Es muy sencillo. Con una simple grabadora puedes obtener psicofonías, una grabadora de estas de periodistas, de estas que tenemos para grabar. Y mucha paciencia. Y mucha paciencia, claro, no es poner la grabadora y que te salga enseguida, ¡tengo miedo! No. Hay que tener mucha paciencia. A veces se tarda, pero sí, a veces también se consiguen muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Y si tienes un magnetófono, pues también muy bien. O sea que cualquier método para grabar audio te puede servir a la hora de obtener psicofonía. Y el motorcillo, hombre, el motorcillo del aparatejo, si puedes segregarlo del continente, pues estaría mejor, sí. Bueno, pues José escribe para aclararte algo sobre el iPod, que ha visto que es un tema que te apasiona bastante y te ha sorprendido mucho. Ahora mismo yo sugiero que para mi cumpleaños me regaléis un iPod que puede costar cuánto. Bueno, pues mira, escucha lo que dice José. Vamos a ir ahorrando. Otra vez con dice que él escucha, o sea, usa uno para escuchar el programa. De hecho, en el laboratorio en el que trabaja le han puesto el nombre de Al Helado por tener la mandíbula continuamente abierta cuando está escuchando el programa tras descargarlo de la red. Y nos dice que, hombre, que si el aparato es de una marca concreta, como es Apple, pues que sí, es bastante caro, pero que él usa uno de los chinos que venden en cualquier tienda, de todo a 100, y que además de costar mucho menos de la mitad, pues permite grabar la voz, archivar datos, escuchar la radio y también oír música. Muy bien. Ahí le tienes. Entonces, ¿eh? yo pregunto por el de los chinos. Yo claro, sí, Juan. Vamos, nosotros no te vamos a regalar, te lo digo. Entramos en la tienda y decimos, oiga, el iPod de los chinos. No, el Apple. El Apple. El Apple. Apple. Dame el Apple. Amigos, ¿en cuántas ocasiones llegarán los chinos, verdad? La gente sin escrúpulo. Y también con estos iPod versionados allí, y que son la mitad de precio. Sí. Bueno, pues eso está muy bien, pero vamos a abordar un asunto. Sí, porque si no vamos a acabar pidiendo que nos patrocine Apple. Claro, hombre. Nos regala uno a cada uno. Estaría muy bien, ¿eh? Claro, deberían. Y Sony no ha sacado ninguna cosa de estas. Pues también, sí, tiene, sí, claro, no, que vienen unos cuantos, claro, y creativos. Que cada día nos patrocine uno. Pues que nos envíen así, si eso siente, ¿verdad? Sí, lo que viene siendo probando. Un par de unidades por persona. Bueno, pero ese no es el asunto que nos lleva a gente sin escrúpulo. No. Nos vamos hasta Costa Rica. Costa Rica. Sí. Bonito. Es estupendo, pues sí. Es un pellizco para el corazón. Un pellizco en el mar, también. Pues estamos en el Congreso de Diputados de Costa Rica. Sí. Allí hay un contubernio. Ha pasado. En San José. Sí. ¿Contubernio? Sí. Ha habido una reunión y ha surgido lo siguiente. A ver. Había una ex ministra de Cultura llamada Aida Feijensich. Yo es que tengo una teoría. Aida Feijensich. Y es que eso de llamarse Aida como que no viene bien. No da buena suerte. Imprime un carácter extraño, ¿eh? Te marca un poco ya desde el principio. Sí. Conflicto. Tenemos a la Aida Wizard. Tenemos a Aida Álvarez. Eso es tremendo, ¿eh? Tremendo. Hay también, oye, siempre hay excepciones. Habrá Aidas estupendas. Sí, hombre, pero vamos, las que se suelen así últimamente nombrar como que no. Aida Verdi. También. Estupenda. Y aquí tenemos a Aida Feijensich. De origen alemán. Feijensich. Probablemente. Sí. Pues resulta que mientras estaba en la tribuna el ministro de Cultura, Guido Sáenz. Guido. Pues ella estaba hablando por el teléfono. Fíjate que italiano, ¿verdad? Aida y Guido. Sí, en Costa Rica. Pues ahí estaban. Guido. Y Aida hablando por teléfono. Guido. Estaba Guido. Guido estaba Guido. Estaba lo suyo. Y Aida por otro lado. Sí. No, la que estaba Aida era Aida. O sea, Guido estaba al teléfono. Ido y Aida también. No, Guido estaba hablando y Aida estaba al teléfono. Sin prestarle atención. Vamos a centrarnos. Distraída. Aida distraída. Mientras él estaba en el uso de la palabra. Estaba en el uso de la palabra, sí. Y claro, pues ella se quedó estupefacta. Dice, al igual que la gente que se sentó delante de mí y detrás en la barra del público en la comisión. Dijo Aida. En la barra del público. Sí, sí, había público allí también. Había una barra en la barra ahí, tomando unos chatos. Tomando... chateando. ¿Cómo es el parlamento costarricense? Qué maravilla, ¿eh? Es mucho más animado que el nuestro. Estupendo. Claro, así se alarga horas y horas. Viva Costa Rica, ¿eh? Qué sosos somos. No tienen ejército, tres cuartas partes del territorio protegido. Pero... biodiversidad. Tienen una barra libre en el Congreso. Hombre, así da gusto. Y nadie claro, así nadie presta seguro atención. Seguro que nadie falta a la hora de votar. Y Guido estaba animadillo. Y Guido, claro, estaba allí hablando. Había pasado... quizá había pasado por la barra. ¿Pero estaba en la barra? No, ah, estaba en el pupitre. Subido en el pupitre, estaba yo. O en la tarima. Percatóse de que estaba hablando por teléfono la ex ministra de Cultura. Sí. Y acercóse hasta ella. Sí. Y le propinó, bueno, un pellizquito. ¿En dónde? Uy, ¿dónde? En el brazo. Ah. Un pellizco en el brazo. Y le provocó un moratón. ¿Para llamar la atención o qué? Sí, como diciendo... Oye, te calles. Portémonos bien. Basta ya. Apaga el celular. ¿Cuál profesor al alumno? Sí. Para regañarlo. Claro, como venía del pupitre. Pues nada, y un grupo de diputados costarricenses... se lanzaron sobre él. Sí, están pensando... lanzaron a la barra. A por él. Analizan la posibilidad de emitir una moción de censura contra el ministro. Yo derrocaría al gobierno directamente. Hombre, sí, ¿no? Tan grande eres allí. ¿Se ha quedado Aida lesionada? Claro, tiene un moratón. Tiene un moratón. Pues, o sea, que se la echó ahí con saña, ¿eh? El Guido. Hay gente que en cuanto le sale la vida deja del moratón, ¿eh? Tampoco es muy significativo. Le Cardenal. ¿Qué edad se sabe que tenía Guido? No. 82 años, Guido. Pues sí, ¿no son los sabios? Sí, los sabios. Es que llega un momento en tu vida que ya solo puedes dar pellizcos. ¡Oy! Es su forma de comunicación. De verdad, Juan, qué cruel. Pellizcos, azotillos... Sí, pues, según Sáenz, nunca ocurrió tal cosa. Dice. Ha negado el hecho, sí. ¡Ah, encima! Muy mal. No. Hay que asumir la responsabilidad. Claro. O sea, que si Guido... se ha pellizcado. Guido ya ni se acuerda. Guido, Sáenz... No. Dice que no. Que asegura no haber agredido a Feigen. Bueno, esto sale en la prensa, ¿no? De Costa Rica. Sale en la prensa. Es el diario extra. Motivo de portada, ¿no? Sí. Pellizcos en el Congreso. Bueno, pues vamos a seguir la noticia, ¿eh? Vamos a seguir la noticia. A ver qué ocurre con esta pareja de Guido y Aida. A ver si reincide. Claro. Bueno, lo mismo, esto acaba en amor, ¿eh? Los que se pegan, se desean. A lo mejor es que antes hubo algo. Yo creo que esto va a tener un buen final, fíjate. Claro. Sí, y entonces Aida es indiferente, haciéndose la interesante. Claro, y dice, como que no te escucho atención. Y hablo por claro, teléfono. Una forma de llamar la atención. Porque ese interés también de Guido, de llamar la atención de ella. Claro, ahí me corre torciendo. Sí, esto es un poco... Tienes marcas de leche. ¿Vas para otra mi inglesa? No. No era aquello de... Yo creo que no. No, mira. No era esta situación. No. Es feliz. Sí. Amigos, vamos a poner punto y final a nuestro programa por hoy. Esperando que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien. Que hayáis estado entretenidos, con buena divulgación, buena información, hablando de historia. Y con el libro... con el himno de Europa, el Despretine, somos europeos, ¿y qué? Todo el mundo cantando el Despretine, el Parlamento de Costa Rica también, con su barra libre, con Guido, Aida, Haiduk, Picasso y Anónimo, que también visitan el Parlamento. Se suben al pupitre, hacen sus bailes. ¡Qué maravilla! Hoy vienen vestidos de maragatos. El gorro. 1, 2 y 3. La, la, la, one more time. La, la, la, la, 1, 2. Despretine. Bueno, vamos a elegir nuestro europeo del día. Sí. Iván Christoph. ¿Cómo? Iván Christoph. Bueno, hoy lo ha hecho bien, ¿eh? Iván Christoph Stoico. Sí, iba a decir gallina, pero no. No. No era, ¿no? Ni gallina ni polluelo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos vamos al territorio balcánico? Sí, a Bulgaria. ¿Bulgaria? A Bulgaria. Bulgaria. Qué gran país, Bulgaria. Qué gran país. Sí. Oye, qué gallinas. Qué huevos. Qué polluelos. ¿Cómo? Que, por cierto, un polluelo... Acabo de acordarme ahora. Un polluelo y un cerdo nacen el mismo día. Anda. Sí. Un polluelo y un cerdo nacen el mismo día. Un polluelo y un cerdo. Un año después... Qué cosas curiosas, ¿eh? Sí. Qué casualidad, ¿eh? Sí. La cosa que te enteras... Serendipia. Porque esto nunca Martín, pasa. ¿Eh? Nunca lo importante pasa. Es lo que pasa. Pero en esta ¿qué pasa al año siguiente? Es el libro gordo. Un año después... Sí. ¿Quién es el mayor? ¿El polluelo o el cerdito? O el cerdo. Pues el polluelo, porque tendrá año y pico. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Bueno, vamos a esta granja. Esto es insuperable. En el poblado de Lofen, al sur de Bulgaria. Lofen. No, si eso Martín, ya sale. Ya sale. El efecto ya está. No tienes que ocupar de esas cosas. Nos hacemos una idea. Dejan los amiguitos. Pues tenemos a Iván y Christoph, que ya apostó en una ocasión, pensando en los huevos que ponían sus gallinas. Sí, sí, le ayudaron a acertar cuatro números. O sea, que estaba Christoph, estaba allí, echando el pienso a la gallina, ¿no? ¿El Christoph estaba? Sí. Claro, con los animales. En Christoph. Bueno, pues estaba Christoph echándole el pienso a la gallina y... Y se le ocurrió una feliz idea, oye. Sí. Pitas. Pita. Se pita. Están un poco revolucionadas. Sí. Esto es rebelión en la granja. Bueno. Esto. Sí, entonces, bueno, en aquella ocasión... Tienen una aliada. Ganó un premio. Sí, ganó un premio jugando Iván. ¿Iván? Sí, pensando en los huevos que habían puesto las gallinas y así eligió los números. Sí. En esta ocasión va a por 2 millones de euros. ¡Jolín! Va a por 2 millones. Pero vamos a ver, que ganó ¿ganó 2 millones de euros? No. Ganó un premio que no sabemos cuál es la cifra exacta. Claro. No, pero en esta ocasión apuesta por 2 millones, que es el segundo bote mayor de la historia de la lotería allí en Bulgaria. En Bulgaria, sí. El primero fue una barbaridad, ¿eh? O sea, 5,4 millones de levas. Uy, por lo que viene siendo 2,8 millones de euros. Ah, bueno, sí. Tampoco fue tanto. Bueno, no, ¿verdad? Claro. Bueno, pues, aquí en España... hay premio mucho más. Por Dios, la familia Yahweh tiene un poderío, son todos los meses. Esa por parte de la irlandesa, Aquí en España... La parte irlandesa de la familia Yahweh se llevó 6 millones de euros en una ocasión. Cómo se nota que yo soy de la española, ¿eh? Sí. Pues el sistema que sigue es el siguiente. A ver, cuéntanos. Entonces, coge los días de la semana y empieza a ver cuántos huevos han puesto las gallinas hoy. Y empieza a contar. Tin. Ah, pues hoy han puesto 42. Venga, pues marcamos el 42. ¿42 huevos? Venga, empezamos a rellenar. ¿Cuántas gallinas tienes? 42 huevos pusieron un día. ¿Uy? Sí. Tendrán unas cuantas gallinas, ¿eh? Pero el segundo, sin embargo, solo pusieron 5. O sea, que ya le ha dado otro número. Hombre, claro, si es una desproporción. Tenía sobreexplotada. Incoherente, ¿eh? Estas oscilaciones en los huevos que ponen las gallinas de Iván me preocupan, ¿eh? Esto confunde mucho. Te preocupa. O sea, un día tienen 42 huevos. Sí. Y al día siguiente 5. 5 solo. De 42 a 5, fíjate. Fíjate, ¿cuántos huevos pone una gallina en su vida, Juan? Pues mira, ahora que me haces esa pregunta retórica. Pues no caes en ello, ¿no? No. Pues pone... ¿Cuántos huevos pone una gallina en su vida? Sí, los mismos que en bajada. Debe ser un momento difícil, ¿no? O sea, determinada edad, ¿no? El de subida, dices. Sí. El de bajada, por ejemplo. Pero es que el suyo siempre. Sí. Me han contado ahora que se quiere comprar un coche. Sí. Mira, ¿me tiene con el coche? Sí. Luego hacemos diálogo. O sea, está hablando del coche nuevo ya 6 meses. Bueno. Yo creo que ya ha visitado todos los concesionarios de España. Sí, es como el programa aquel de Punset. Cuantas más son las opciones, mayor es el... Bueno, pues es bueno, esa teoría me la ha explicado a mí también. La desgana, sí. Quedas frustrado. Imagínate si algún día decide casarse. No sería capaz de decidirlo, digo. Lo decidió hace 6 años, No sería capaz. Está todavía. Está buscando, sí. Sí, en ello. Bueno, Sergio Mojón en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Mañana regresamos con nuevas intenciones, nuevas aventuras, nuevas emociones. Para vosotros siempre los mejores oyentes, ya sin voz. Bueno, Martín, de verdad, me dejas... Bueno, mañana sabremos si gana la lotería. Hasta mañana, que se ve bien.